Buenas, buenas, sean todos bienvenidos a este nuevo episodio de Podcast por 2P. Así que no sé más qué decir, boludo. No puedo, Arrancar. boludo. Decí la letra. Podcast. Ahora es podcast. Ponerle Ahora más es carbón. podcast. Se me traba todo, boludo. Prefiero estar como comentarista, boludo. No, ya empezaste, no hay vuelta atrás. Vos sos consciente que esto queda, ¿no? Queda todo grabado, así que ya me mandé al muelle. Bueno, me presento, ya que estamos acá, como soy el primero, me voy a presentar yo. Soy Villu, más conocido como el porteño puto comedor de empanadas en frasco. Lo dijo. Y nos encontramos en esta mesa virtual con seis pibitos más, ¿sí? En los que se encuentra. Vamos a empezar por Daro. A ver, presentate, decite algo. Bueno, hola, soy Daro. Ay, Daro. Hola, Daro. Ah, hola. Hace seis meses que no bebo. No tomo marca. Se me hace agua la boca. Tenés que decir la letra, Villo, si no, no tiene gracia. Ah, la letra. Hagamos como el Tutti Frutti. Vos decís A y de nosotros te frena. Te frena George. Dale, George. Dito. Es J. Nunca jugaron el Tutti Frutti. Qué hijo de puta. Avisa, boludo, cuando arranca, boludo. No, si le dije, dale. Jamón. Bueno, dale. David. Hola, soy David Herrera desde Quilmes y la palabra va a ser jorobado. Estamos así por vos, jorobado. Jorobado, no, ah, pará, no me presenté. No, ya pasó. Vos pasaste la posta y no te presentaste. Se acabó su tiempo, señor. Sí. Oh, ya es demasiado tarde. Regálenme case. Listo. Te queda poco tiempo de uso. ¿Pero quién más? Bueno, ahora, agarro la posta. Soy Reaper y la palabra no es una palabra, es jeropa. Para todos esos que se sientan tocados, jeropa. Y Javier Mondoque, ¿qué palabrita tenés con J? La J de, por ejemplo, Juruguás. Hitler. Jesucristo. Perón. Jesús. Bien. Que Juan. Qué grande sos, Juan. Juan. Muy bien, muy bien. Y Demo. El hola. ¡Ay! Soy Demo de Villa Ortúzar. Y quiero participar por la Play. Está hablando desde el baño, tío. Tirale un botón. Es ciego. Y la única palabra que se me ocurre con J es Jujuy. Jujuy. Jujuy. No sé. Ah, mira, yo te tiro un personaje ahora que pensé. Jaskier de The Witcher. Listo. Ahora igual, ahora que me acuerdo ya, la J Jaimito. Habramos pasado, ¿no? Sí. Decimos, sí, jabón. Por eso más jabón. Vamos a estar hablando de esas comidas que son odiadas por algunos, pero bancadas por muchos otros. Le voy a dejar que empiece David, porque el anterior programa no tuvo mucho como para defenderse. Fueron todos palos hacia él, así que a ver, empieza contándote algo. Es más, tuvimos nuestro primer dislike y es de David. Encima de eso se me escapó. Se le tiró el celular y... Se me cayó el celular en el inodoro. En el inodoro. Bueno, a ver, sí estuve escuchando el programa, muy interesante. No escuché todo, pero hasta donde llegué. Faltaba yo para defender un par de películas que son de mi gusto, pero eso será en otro día. Y querían hablar de comida. Y de acá podemos hablar casi todo. A ver, por ejemplo, lo más polémico, que ya se viene mencionando bastante en el programa, aparte de a casi al nivel de Buendía. No, tenía que pasar un podcast sin decir eso. O sea, ¿vieron como Pirulo siempre habla de Hitler? Bueno, nosotros siempre hablamos de un buen día. Si no vieron un buen día. Vos hablas de un buen día. ¿Qué? Vos hablas de un buen día. Hacete cargo. Vos hablas, no yo. Bueno, yo también. Un buen día, un buen día, un buen día, un buen día. No, que se acelera, no que se acelera. Ya está acelerando con el video. Acelerado el podcast, ¿verdad? Tu sueño es el que hace que este sea un buen día para vos. ¿Qué? Acabas de decir el título que tenía para mi película, Un Buen Día. ¿Cómo que tenía? ¿No lo tenés más? Sí, no sé, esta mañana lo cambié por Un Día de Mierda. Eso no está mal. La mierda es mucho más comercial. Me gusta. Un Buen Día. La gente no tiene muchos buenos días. ¿Y quién te dice? Capaz van al cine a ver Tu Buen Día. Cada vez que digan Un Buen Día tienen que escuchar dos veces más el podcast. Claro, nosotros ya hicimos nuestra versión de un podcast por dos veces sin David. Está hecho el paralelismo al 100%. Totalmente. Bueno, la cuestión de comida es los bizcochos de arroz con todas sus variantes. Y el más innovador, o bueno, el más nuevo que probé, y no me gustó, pero algunos lo bancan, es el sabor asado. Lo peor de todo, lo peor de todo es que el señor Mondoque los recomendó y ahora lo vienen a desfenestrar a estos discos de arroz que yo desconozco, la verdad, pero aparentemente te han enfermado, David. Esto es verdad. Tu ausencia al podcast. Para. ¿Vos me querés decir? ¿Vos me estás diciendo que faltaste al programa por comer discos de arroz asado de dos hermanos y te cayeron como el orto? Ah, che, yo había dicho en la última vez que hablamos que iba a sacar ese tema de los discos de arroz. Y quería decirle a Mondoque mi valoración de los discos de arroz esos. ¿Y sabes qué, Mondoque? Para mí los discos esos de arroz son como el tomaco de los Simpsons. ¡Tomaco! No, porque, o sea, en principio no tienen gusto asado hasta que pasan. Pero decís, qué gusto de mierda y quiero más. Y empezó a sacar más. Y no pareciera, pero en 80 gramos entran un montón, boludo. Eso es verdad. Sí, ni pesan esa mierda. Y si es aire material. Claro, boludo. David, ¿te descompusieron o te cayeron tan mal? ¿Son tan abominables estos discos? Probé uno y no me gustó. Y no sé si fue eso lo que me puso mal, pero hay grandes posibilidades. Están revencidos, boludo. Sí. Tenía que fijarte la fecha antes de consumir esa mierda. Por ahí fue mucho para tu delicada alma. Sí, a ver, come cualquier cosa, bro. No sé cómo, por qué le hizo mal eso, bro. Se estafó la china del video. O sea, para que la gente que nos está escuchando entienda, contanos, David, ¿qué más tenés cosas que no comes? Que ya nos has contado, ¿no? No, pero primero voy a decir que para mí, pulgar abajo, no sé ustedes, pero... Yo no he tenido la desgracia de probarlos todavía, pero ante la duda desconfío. Uno. Mi voto es no positivo. No. Es que en principio dijimos, si David pasa de esta noche, vale la pena probar. Pero no cuenta, porque David comió uno nada más. Sí, comí uno y lo tiré. Lo tiré, no lo pude tragar. ¿Lo tiraste? No, en serio. Y contame una cosa. ¿Funcionan como estrellitas ninja? ¿Shuriken así? Se ve que sí, porque cuando le entran a chorear ahora no tira más monedas de 5 centavos. Tira los disquitos esos. Pues te van a culo la casa, boludo. No, come cosas de arroz, huyamos. Bueno, pero otros... galletitas de arroz son ricas. Dulce de gallo de oro son muy ricas. Haga su defensa. Prepara las rodillas, David. Pero lo conocen. No puede defenderse. Ensalada de rótulo. Es indefendible. Déjenlo, está muerto. No, había unas dulces que yo me gustaban también. Una que tiene como caramelo, puede ser. Pueden ser las nueve de oro. Sí, esa no, es no, la buena. Gallo. Snacks. Gallo. Sí. Ya sé cuál es. Gallo, snacks. Todo esto me parece que sigue una lógica clara. A ver, pónganse en esta situación. Yo a la noche hago un pastel de papa. Me sobra un poquito de carne picada. ¿Qué hago? La estiro con arroz, entonces como algo voluminoso, pero con gusto a carne picada. Esto es lo mismo, es arroz con algo que tiene gusto a ese algo. No, pero yo el arroz. ¿Y porque el arroz no tiene caliente? Es la esencia. Algo. Te lo banco. Arroz con tuco, arroz con pollo, arroz con azafrán. Arroz con otro arroz. Vos sos como el amigo de Forrest, con los camarones. El camarón es la fruta del mar. Se pueden hacer a las brasas, hervido, fritos, a la plancha, con ajo. Hay brochetas de camarones también, camarones criollos, caldo de camarones, camarones empanizados, rebozados, sofritos, camarones a la pimienta. Hasta el chetaje del sushi. ¿Qué va a comer sushi? No, no, pero con el arroz. Por la minita te comen sushi. Pero ¡qué mierda! ¿Vos te vienen a hacer los chetos? ¿Quieren hacer lo de Buenos Aires? Dale, le inventan un sándwich milanesa. Pasa que Tucumán todavía no descubrieron Japón. Claro, todavía está la niebla de guerra, Japón. Acá un parrillado, una milagato potente. Está el parrillado. Metro. Y una chacarera. Está todo bien. Llegusa de metro, como para mostrar a la flaca, mirá mamá que acá hay plata, te van con una de metro. Así. No, boludo, o sea, es cosa distinta. Que te como David, vení que te compro una de Ugi. Eso le corriendo. Tenés que contar la anécdota de Ugis. Yo lo aplaudo de pie. Esa es la prueba de fuego. Pero... si acepta, vale la pena. De verdad te quiere. Cásate con ella. Te quiere con la pizza de Ugi, cásate con ella. Porque era como amigo. También la pasó mal, la llevó ahí, total, no, así no gasto en algo que... vemos que ya sabemos que es caro. Pero a ver, ¿cómo es tu mecánica de invitar a la chica? O sea, no. ¿Cómo es? A ver. Cuéntenos. A nosotros no. Nos ponemos un segundo en situación. La chateaste un poquito, la hablaron, se vieron un par de veces, la invitaste a cenar. ¿A dónde la llevas? No es que la invité a cenar ahí, sino que en la salida, caminábamos, etcétera, vemos cómo va. Si veo que no hay futuro, que tal vez sea la única vez que la veo, digo, bueno. Me faltan 3 días. Bueno, ¿y qué onda? ¿Te invitaste a ver Infinity War y qué pasó? Nada, nada, que... Salieron. Si va muy mal, digo, bueno, no quiero gastar en algo que sabemos que no va ni para atrás para adelante, así que voy a Ubi. Mira, te doy para elegir, te damos dos opciones, te damos Pancho de Constitución, Pancho 95 o Ubi, o sea, flaca, vos elegí. Te doy para elegir todo. El Chori en la Costanera, sí, bueno, pero creo que tiene más. Te va a salir un poco más caro el Chori en la Costanera. Y un poco más de folclore. A mí siempre me dijeron que la Costanera era lo más bajo. Depende de qué Costanera, ahora, porque. No entendí una cosa. ¿Pancho en Constitución tiene connotaciones sexuales? Claro, tira. Tira en doble sentido, boludo. Por eso, David ya sabe que con la mina no va a pasar nada porque no es un conejo. Bueno, es así como nos vamos para cualquier lado, boludo. Entonces, ¿no te gustaron un carajo los discos de arroz de Dos Hermanos y los anti recomendás? Y aparte de esos, los de Gallo Snack, sí, esos sí los bancás. Y pulgar para arriba, muy ricos, muy livianos. Ideal para el cine. ¿Quién tiene para objetar eso? Esos, los dulces están buenos. Los salados. No, los salados. Yo objeto todo lo que sea con esa mierda de galletita de arroz. O sea, vos imaginate un día así, un día noche de verano. Estás en tu casa, medio cachonda. Te suena el timbre. David, todo entangado con una. Coso y una caja de Ugi en mano. ¿Sabes cómo le hago? Se me bajó todo. Le saco la caja, cierro la puerta a la mierda, ¿sabes? Alta pizza. Una caja de pizzas Ugi y en la otra mano tiene un Fernandito preparado con la Cotocola. La Cotocola, la Cotocola. Esa es otra, ¿ves? No puede ser que mezcle Fernet Branca con Cotocola, hijo de mil. O sea, peor con Maná. Eso solamente habla bien de los discos de arroz. Ah, hay algo que no dije. O sea, yo lo dije en un podcast anterior, pero yo, de la única forma que banco los discos de arroz es como pan de hamburguesa. Sí, lo dijiste. Sí, lo dijiste. Por eso te digo. Lo dije en un podcast anterior, pero ahora que viene a colación se los traigo. Porque si en vez de ponerle pan a la hamburguesa, la haces con un par de discos de arroz, queda muy, muy, muy buena, mucho más liviana, libre de tal. Bueno, hay que mencionar un alimento, o bueno, golosinas que todos deberían conocer, el Capitán del Espacio. ¿Sabes que nunca comí un Capitán del Espacio? Y no, si cuando llega a la entrada de José se pasa lo afana. Y sí. Es lo que pasa. Piratas ahí con el cuchillo. Los piratas de la falda. Aparece Ishii Pará, o sea, somos tan subdesarrollados que, o sea, el intendente, el signo del intendente es un poncho. O sea, no es que tenga nada, nada en contra de los indios, pero flaco, ya está, sos de otra provincia. No hace falta que andes con el poncho. 40 grados a la sombra hace, ¿eh? Y el gordo ahí con el poncho rojo ahí de 3 kilos. Poncho rojo con una línea negra, ¿no? Línea blanca tiene el gordo. ¿Línea blanca? Sí, en la nariz. Sí. Un pero... loco yo. El gordo, el merquero y con el poncho. La estación de poder. Todo lo hace bajo poncho. ¿Eh? Con razón es el poncho. ¿En Marcos Paz hay algo copado así aparte de la cárcel? Marcos Paz. Carajo, ¿por qué saltó así? ¿Qué ve Marcos Paz? Es José Cepillo Paz. Ah, cierto. José Capitán del Espacio Paz. No todo, boludo, corte. Bueno, estoy yo. Nope. ¿Y algo bueno ahí? ¿Hay algo bueno? En serio, estamos hablando en serio. ¿Sabes bueno? ¿Qué hay bueno en José de Paz? El Bono Odori, no sé si conocen. ¿El qué? ¿El qué? Bono Dori, los que son de zona sur. ¿Bono Dori qué es? ¿Un bono del gobierno? ¿Un plan nacional de vivienda, algo de eso? No, hay una comunidad acá japonesa bastante grande y todos los años hacen un festival, es el festival de verano, en verano de acá, y es un evento muy verano lindo. ¿Verano de José Cepaz? ¿Verano del 98? ¿Ustedes están en verano todavía? No, pará. Allá están en verano hoy. El Bon Odori. Bon Odori. Sí, sí, sí. Bon Odori. Nosotros no, vemos. Nosotros lo conocen porque en La Plata hay otro. Que dicen que es. A ver, explica. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen en ese festival? La idea del festival. No sé, depende de quién le preguntes. Si me vas a preguntar a mí, es para ir a comer comida japonesa y ver a la gente variando. Es el festival de los muertos, que lo que hacen es bailar alrededor de los tambores para guiar a las almas de los que murieron ese año hacia la reencarnación o sea que. Puede ser que también se lo conozca como Obon, porque sí. Haberlo visto como Obon. ¿O qué Obon estás pensando? No, Obon. La galletita. No, la verdad no sé. Sé que en La Plata se hace también. Será lo mismo, y bueno, sé que tienen varios festivales, así que puede ser. Eso lo bueno alguna vez? ¿Fuiste alguna vez? Sí, voy casi todos los años. Y hay un montón de comida. Hay trapitos japoneses. ¿Hay asiáticas? Trapitos nunca vi, ¿Asiáticas? Hay, o sea, hay gente que hay descendientes de japoneses. Hay otaku. Si vos querés ir con tu almohada de waifu o darle udon, bueno. a ahí con tu almohada y... Hay gente que va con su almohadera. Hacen guerra de almohadas de waifu. No hay como ti. Qué asco, de todas pegoteadas, ¿no? La bañada, por lo menos. Ya duras prácticamente las almohadas, sí. Claro, se están pegando con un tabique, lo hijo de puta. Están petrificadas. Te pegan un guaypazo en las jetas, ¿sabes lo que debe ser entre el asco y la dureza que tiene? No. En parasol la waifu. Como para allá ni sé de qué carajo estábamos hablando, del capitán del space. Sí, el mejor de los mejores. Ah, sí, les decía que yo. No, amigo, pero hace un par de semanas pasé por enfrente de un kiosco en Capital, dije, lo vi, me miró, pero llovía mucho y no tenía ganas de quedarme parado, así seguí de largo. Claro, se te iban a oxidar las bolas. Claro. Tenés que comprar el que es el común es riquísimo, pero el que es triple está muy, muy bueno. Espera. Pero, ¿qué es lo que identifica a Capitán del Espacio? ¿Qué es lo que lo hace supuestamente tan rico? Es famoso. A ver, el Capitán del Espacio, y esto no me lo pueden negar, no es muy diferente de cualquier otro alfajor. Lo único que tiene es que es de tirada corta, ¿me entendés? Hacen una determinada cantidad, no es masivo, no llega a todos lados, se vende poco porque hacen poco, porque el dueño de la fábrica no quiere fabricar más. Al dueño le dijeron que quería, si quería expandir la empresa, porque tiene todas las chances de salir ganando. Y dijo, no, ¿para qué? Si pierde la magia. Entonces, como todo lo que es limitado... según la teoría del valor, la gente lo valora más. Para mí viene por ese lado la mano. Te lo dice alguien que ha comido Capitán del Espacio en contadas ocasiones. Ojo. Bueno, David, ¿no te gusta la bananita dulce? Sos un porro. No, es muy dulce. Es un sabor a... Decí la verdad porque no te gusta. Decí la verdad porque no te gusta. Te trae malos recuerdos. De los tíos. Tiene sabor a manteca. Algo así, manteca con azúcar. Es que es leche condensada. Tiene sabor a vida la bandita Dolce. No, a vida que terminó cerrado. A vida que te está consumiendo. Te están probando otra bananita, me parece. Sí. Pero del mismo color. Pero es rica la bananita Dolca. Sí, es muy rica. El helado de bananita Dolca. El helado nunca lo probé. Mucho bananita. Andaba a tu heladería, amiga, a decirle: quiero un helado de bananita Dolca. Lo quiero grande y en la boca. ¡Ay, por favor! ¡El mundo se volvió gay! Así tenés que decirlo, como te lo dice Mondoki. Pregunta, ¿ustedes bancaban más al chicle bazooka o al bubalú? Que yo antes le decía ubalú. El bubalú, el bazooka, la estaba comiendo, no sé, era madura esa mierda. Pero era más caro el bubalú, boludo. O sea, a ver. Sí. El bazooka lo que tiene es que después de un par estaba de días... 5 centavos, boludo. Estaba más duro que presidiario. En el bazooka era... Yo me acuerdo del bazooka. Los chistes eran malos, el horóscopo nunca se cumplía. El boludo no te fallaba. ¿Cómo? Que no, el mío decía, vas a hacer un podcast con otros 7 virgos. A ver. Y acá me tenés. Yo entiendo, a ver... El bubalú no te dejaba, pero salía 15 centavos, boludo. Con eso, ¿sabés los chicles de bazooka que me compraba? Estaba masticando 3 meses con esa guita. Toda la mandíbula dura. Yo no sé si se acuerdan, pero en la tele había un programa de bazooka que era de pies que iban a hacer... Era una mierda. Globos. Tipo... Sí, globos, andaban en skate ahí. Era re flashero. Yo me acuerdo que había un álbum de figuritas y que eran, tenían capitán. Las figuritas. Sí, y no. Podías ganarte la cama auto, boludo. Te podías ganar la cama auto con con los bazookas. Así que no sé, tenía ese punto a favor. Así el bazooka, sí. Tema dientes. De precio. ¿Sabes qué me estoy acordando ahora que también viene a colación? Había un chicle bazooka de banana con dulce de leche. Banana pisada también. Sí, banana sí. Sí, me acuerdo. ¿Ustedes no se acuerdan del tubito de bazooka? Epa. Tubito. Sí, no, un sachet de... Pero, o es un tubito de o es tira. Una bazooka. O es un sachet. ¿Qué mierda? Amor para toda la familia. Había chicle de jirafa también. Ese todavía existe, ¿no? Sí, era la misma mierda. Sí, era vale, sí. Avante las palitas de la selva. Se te salían los dientes, masticabas y se te iban pegando todo y después te quedaban de... Y los flimpas bueno, siempre te dan esa puntada en la mandíbula, bro. Bueno, pero para y la publicidad, pero... y la publicidad de flimpas parece un chicle, pero es un caramelo. Aparece en la escuela como si estuviera masticando un chicle. Se lo tragó. Salir al recreo y comprarte un flimpuff era de pudiente, ¿eh? Sí. Yo me compraba varios flimpuff. Era símbolo de estatus. Yo podía comprar. Vos sos pobre. Estabas jugando con la Atari y comiendo flimpuff. Claro. Estoy grabando debajo de un puente. Bueno. Si vamos a hablar de golosinas, voy a hacer una confesión pública. ¡Que soy gay! ¡Soy gay! Toda la vida tuviste vértigo en la cola. Yo no banco, para nada los Tic Tac de menta. Ni en pedo. ¿Ningún Tic Tac? No, los de naranja sí. Son los únicos que banco. Los de menta, los banco ni. Los de naranja, los de pochoclo. No, los de pochoclo son un asco, boludo. Dejate. Son ricos. Eso debe ser cáncer, de pochoclo. No, no probé. No, es una. A ver, para. Dos cosas tengo para decir. Primero, los de pochoclo están bien. No son. Sí. Y segundo, levante la mano. A mí me gustan los tic-tac de menta, pero entiendo que a alguien les pueda gustar. Yo me acuerdo que estaban. No sé si siguen siendo los tic-tac de menta, pero que son súper fuertes. Los azules. Los azules, que eran. Decían mierda, yo comía bastante de esos. Y por otro lado, lo que tiene es que no hay punto medio, porque los Tic Tac de menta común No tienen mucho fuerte. O sea, no, tenías que tirarte medio de cada uno para tener una cosa en el medio. O sea, yo la verdad, está bien, yo te lo acepto. Yo los de menta te los banco, pero prefiero toda la vida el de naranja. Sí, yo también. Lejos. Ah, y yo sí. Prefiero el de Pocho. No, yo no, yo no puedo hablar de eso. No, no. Y salió un tiempo unos que venía como mezclados, pero no sé si era de Tic Tac la marca. Que viene, era de Tic Tac, sí. Que viene naranja, que era sabor mango, y el otro violeta, que era obviamente sabor uva. No sé si lo probaron. ¿Y los? ¿Quién se acuerda de los sucos? Oh, los sucos. Otro dame que te partían la muela, eran maduros. Me acuerdo de si comprabas de esos en Carrefour. Los paquetes grandotes venían con el muñequito del negrito. Sí, oh, sí, sí. Negrito. Que ahora lo sacaron. Ya no está más el negrito de su boludo. Hace una banda, güey. Ah, sí, sí, hace banda. Bueno, no. Es una banda que no como. Che, yo comé tanto polito de los cervos, no tengo dientes, culiado. O sea, hace cuánto que no como caramelo. El bichito de su negro no está desde que Speedy González no es parte del mundo de los Looney Tunes. Desde que ponele Jinx y Mr. Popo son violetas o cosas raras. O sea, el mundo va cambiando y los estereotipos. O sea, ahora, ay no, habla de eso es negro, negro, es apología al racismo. Ese otro es apología a que es un mexicano cruzador de frontera. Y entonces, como que se van sacando esas cosas. Lo peor es que los mexicanos a Speedy González lo requieren y ellos jodieron para que lo devuelvan. Sí, sí, sí, eso es lo más triste de todo, pero para el universo es como que es como el efecto Mandela, pero de Speedy González, como que nadie se acuerda de Speedy González. Como yo que alguien el negrito. Yo me acuerdo. Pero bueno, estaban los, sí, estaba el negrito ese de y también había unos cocodrilos, venían unos cocodrilos con los U, no me acuerdo cómo era. No, eso ya no es de mi época, señor. Bueno, se me cayó una sota, pero estaban bueno los muñequitos y los subos estaban buenos. Los muñequitos. Después también era una negrita, la del bananita dulce, era una negrita. Ah, sí, claro. Sí, sí, sí. La misma mascota es la bananita, sí. Que es una mujer de fecha. Una mujer. Su encanto es el sabor. Era la Celia Cruz de la banana. La banana. Uy, boludo, los Crazy Dips. Ahora que vi la imagen, qué ricos que eran. Las patitas. Las patitas. Con esa de azúcar que te hacía como. Explosionan. Bueno, y los reventaban las muelas. Los puaj. Los puaj, boludo, eran mortales. Era lo mejor, boludo. No, Fruity, boludo. Los comprábamos como desafío. Era a que no tenemos que comerte un puaj. A que no, a no, pum, adentro sí. El puaj. Y después lo veía los muchachos. Vomitando por la esquina. Sí, no, las dos era ponerse tres o no, cuatro. Vomitar ya es perné con Coca-Cola. Y los. Después de los puaj salieron unos que. También tenían un nombre así, medio choto, que no me acuerdo si eran los Atomic o algo así. Pero no. Era lo mismo que el Crazy Dips. Pero no eran tan fuertes. Bueno, el Puax sí te hacía re mal a los dientes, te da una sensibilidad terrible. Caramelos lipo, caramelo super ácido. No entiendo cómo pueden vender eso como caramelo ácido, weón. Sí, nos vamos a ir a las manos. Están en todos los trenes. No, boludo, porque, a ver, yo sé que no son banco, pero no son ácidos, boludo. A eso, no, boludo. No, no son ácidos, no son superácidos, sí. Ni un pedo. Pero los superácidos son mis caramelos de cabecera. Superácido, media hora, ahí. Y no. En el tren, no sé. No, media hora, qué aguante. Pero ya no se consigue malo, Mediaro. No lo veo. No lo veo cerrado. Yo tengo a mi dealer ahí, acá en el barrio. Que acá. Porque avanzamos como sociedad a una democracia más madura donde estas cosas ya no pasan. Evidentemente no fueron a estaciones de servicio. Las estaciones de servicio siguen teniendo. Todos estos caramelos son más viejos que la mierda. Por ejemplo, los otros que son como los gajitos. Pero tienen el envoltorio completamente transparente y son como rodajas de frutas. Ah, son buenísimos esos. Sí, esos también que los mordés y se te quedan pegados en la muela. Sí, son ricos. El de uva, boludo, es mortal. Vienen 5 por paquete. Esos gajitos en el medio tenían como otro tipo de caramelo, ¿no? No, no tienen no, nada. No, esos son un coso duro, ácido. Como... No, los gajitos. No, los creo que los que estás diciendo son los que estás viendo ahora en el video de YouTube, que son unos que vienen, son unos caramelos rectangulares. Esos también no. No, esos no decía yo, yo decía otros. Hace mil que no los veo ellos también. Ajá. Estos decía yo que, mira, los encontré de puro objeto. Ahora, bueno, la gente los está viendo. Hay un dato interesante de esos caramelos. A ver. Era el de banana. Algunas probaron el caramelo frutal de banana. Sí. No tiene gusto a banana. Es acetato de metilo. Seguramente. Estos caramelos no tienen gusto a banana. Y no tienen gusto a banana porque el saborizante está hecho en base a una variedad de banana que hoy en día está extinta. Mira vos. ¿Cómo nos engañan? No. Ahí tenés. El nuevo orden mundial. El dato inútil de la noche a cargo de Mondoc. Me voy a corbatear por tu mirá, culpa. Pero para mí es mi gusto. El mundo dato. ¿Qué querés que te diga? El mundo dato, me gusta. Voy a patentar. No, las rodajitas que yo hacía ahí las pasé y el público las debe estar viendo en este momento. Y bueno, no sé ustedes, yo porque iba al cine ahí en Temperley, pero... Cuando iba mis viejos pasaban por la parte de las golosinas y siempre compraban una bolsa de estos que son gomitas, pero que son, qué sé yo, con forma de huevo frito, de dientes de Drácula, los triangulitos de eucalipto y de menta. Ah, son geniales esos. Bueno, son buenísimos. Uso los bancos, sí. Los de menta y los de eucalipto. yo te lo digo así, de lo que era parecían chupetín, en realidad parecían otra cosa, pero... Eso, los dientecitos de Drácula, que pensaba. Boca sucia. Y los dientecitos de Drácula se garpaban como piña. Ah, oh, qué cosa asquerosa. Lo que vos decías que son como huevo frito, esas cosas, por lo menos yo no lo vi. El de huevo frito era como muy fuerte. Tenía gusto a yogur, pero muy muy pasado. Yo ese huevo frito nunca lo probé. Yo tampoco. No, yo sí, son y... un asco. Yo lo probé otra vez y no me gustó. No me parece tan desagradable. Te espero mano a mano en la estación de tren de Seiza. En el cine de Temple. Ahora la salida vas a ver. A la salida de la escuela se van a sacar. Pelea. Que no pase la yuta porque si no, cagamos. Che, pero me quedé con ganas de decir algo de los Crazy Dips. ¿Qué? Que... No, ya pasó. Callate. Ya estamos. Hubo una época muy, muy oscura de mi vida en la que... Los metía por allí. Los Crazy Dips estaban muy caros, entonces comprábamos los chupetines, el sabor Coca-Cola, y comprábamos jugo Rinde 2. Pagas un litro y te pasó. Polvo. No. Imagínense el resto. Y le destruía el estómago, boludo. Qué miseria, chico. Qué miseria. No, de los. Así como los Crazy Dips había. Yo de chico era muy enfermito por los dinosaurios, viste, después de haber visto Jurassic Park me quedé re mal. Creo que todos. Sí, pero lo mío era enfermizo, creo que tengo unos cuantos dinosaurios en el altillo todavía. Más o menos. Media tonelada. Y así como los Crazy Dips, venían unos que tenían. Decía era tenían formas de diferentes dinosaurios. De mentira, era solamente la cabeza del Tiranosaurio Rex. Tenía la forma de la cabeza del Tiranosaurio Rex, todo envuelto en ese caramelo. Y cuando vos terminabas, obviamente el plástico quedaba con esa forma. Pero también ese venía mucho más lleno. Qué ricos que eran, boludo. Ah, me suena que venía. Venía tipo cartón y el plástico encima, ¿no? Como cuando compré una tijera. No. Estos venían así, como en una bolsita, pero era un poquito más grande que los Crazy Dips. Y bueno, nada. Tenía esa forma. Era lo único que cambiaba. Tenía forma de dino. Sí. ¿Y algunos se acuerdan de las tortuguitas? Yo las sigo comprando. Sí. ¿De chocolate? Sí, esas son las chocolate más actuales. Las tortuguitas y los zapitos. Sí, o sea, no sé si es que me estoy volviendo viejo, que estoy a poco tiempo de ser treintañero, pero eran más ricas cuando yo era chico. Yo probé hace poco y tiene más gusto a baño de ropa. Todo tiempo pasado fue anterior. ¿Más gusto a qué? Y sí, es verdad. A baño de ropa. Ah. ¿Qué escuchaste? Repetí lo que escuchaste. No. ¿Cómo repetir lo que escuchaste? Repetí lo que dijo ese chico, lo que tú escuchaste, porque vos querés. Si que la cochita. Tengo la canción de Zapito en mi cabeza, boludo. Me parece. Me parece que sale especial golosina, me parece. Sí, me parece. Sí, porque... Pero estamos tirando puro y noventeras a full, la mayoría. Pero pará, porque estamos, ya que nos salimos de la grabación. Fíjense que tiramos un montón de fotos y por ahí se nos salteó, se nos pasó alguna. Las mielcitas. Oh, las mielcitas, justamente esa foto no está. Muy dulce. Alta tuberculosis, ¿verdad? Todo el paso de la mierda esa que está chupando. Es la mierda más empalagosa que hay, boludo, la mielcita, ¿no? Pero no solamente que no son ricas. Está comiendo glucosa con colorante, ¿verdad? Claro, boludo. No, pero, no importa. Aparte es una chastre. Mira, mielcita y naranjú. De la mano. Sí, naranjú toda la vida. Mielcita no, pero naranjú sí. Naranjú, Maradona, Cocasarli. Algo sí que no tenía gusto a un carajo era, o sea, tenía gusto a algo, pero no a lo que parecía visualmente son las gallinitas, boludo. No, las gallinitas, boludo. Y es como esa que pasaste. O sea, nunca tuvieron forma de gallina. Bueno, siempre las mordí. Son como las galletitas de animalitos, viste, que todo, nada que ver. Tienen cualquier forma. Los que nos escuchan, expliquen cuál era la gallinita. Ah, la gallinita es. La gallinita estaba clueca, puso un huevo y dijo eureka. Popa pua, popa pua. La gallina cocoropó. La gallina dijo eureka. La gallina cocoropó. Bueno, la gallinita era una golosina bien noventosa que venía en un vasito. Tipo de Termopol, de la galletita. Sí. No, era un vasito, no, era un vasito tipo de cucurucho. De claro, era cucurucho de cartón, boludo. Pues, y bueno, el sin sabor ese. De cucurucho de lado, y atrás traía una figura muy, muy, pero muy deforme, con forma de gallinita, que era como un caramelo duro y venía rellena de un ese cosito rico dulce. Que estaba ahí. Rico, dice el asqueroso. Era aguante la gallinita, boludo. Sí, además. Tuvieron los heladitos. Sí, eso iba a decir. Era lo mismo. Era lo mismo, pero no tenían el líquido ese turbio. Forma de helado. No, pero era otra cosa el heladito. No tenía juguito. No, no tenía líquido adentro, como. No, era. Era como un helado seco, no sé, como. Sí, era como un merengue. No, merengue. Para. No, y bueno, ahí hablamos mucho de lo que es. Caramelo masticable, chicles, pero... Cositas dulces. Sí, pero ponele Rodesias, Hititas, La Gran Guerra. ¿Cuál es? Hitita o Rodesia. Para mí los dos, boludo, no veo con qué dar. Rodesia. De hecho, hay golosinas de arroz parecidas a eso. Sí, el chocorroz. Obleas de arroz. Ah, no. Sí. Muy rico, muy suaves. El chocorroz, la publicidad ya la pasamos cuando vos dijiste que te gustaba. Con el temita de Queen y todo. Sí. Chocorro. La verdad es que no banco ni a Tita ni a Rodesia. ¡Voy a matarte ahora! No. No es algo que compraría en un kiosco, ni en pedo. Yo sé, ya un botón por la caja. No. Ir al kiosco y decir dame una Tita, dame una Rodesia, no, gracias. Es de tibio, creo. Es un... Casi me olvido de esos chupetines, boludo, los Baby Doll que son. Los Baby Doll. Cuatro chupetines. No los probé nunca. ¿Qué son de los demás? Siempre están bien ricos esos. Son muy jodidos de conseguir hoy por hoy. Ah, bueno, sí. ¿Siguen existiendo? Sí. Sí. Ah, otra cosa que tenemos en José Paz es la fábrica de Topolino. ¿Topolino todavía? Topolino, no. ¿Pero de verdad existe todavía? Sí, creo que es una fábrica recuperada, algo así, por lo menos cerca de mi barrio está, las tengo la fábrica una 10. Yo vi un par de cosos de Topolino, así bien, sigue como siempre, bien viejo. Sí, sí, la fábrica original. Está en cuadras de casa. Es la cajita Jack de los pobres. Sí, la bolsa. Encima el chupetín ese era horrible. Era feo. Era todo horrible. Pero es genial. Bueno, para que la gente no sabe, porque estamos siendo pelotudos. Primero, porque somos unos pelotudos. Y porque acá, nuestro corresponsal de Tucumán nos acaba de mandar una foto que dice Marcelo Topolino. Y está el ratón Topolino con la cara de Polino. Es muy buena. Y encima la cara de... Voy a chupar todo. Es la de Zap. Sí, el Topolino de Zap. El Topolino de Zap. Topolino, el Topolino de Zap. Pero Topolino no es una, un pegamento. ¿Qué? No. Sí, también. Es el que jala. También, boludo. Me suena. Suena sí, pegamento. A ver, pará. Voy a jalar un Topolino. Sí, boludo. ¿Tiene Topolino? El cuchillo, sí, pa. Le dan duro al Topolino. Che, pero. ¿Se acuerdan de los push pop? Sí, qué caramelo de mierda. Siempre te quedan los dedos. Te quedaba todo manchado, boludo. Todo manchado. Era un asco, boludo. Y era, bueno, era como de mina, digamos, también. Era muy estaba ahí, man, de. Comiendo push pop en los baños de Constitución. Soy el de los petes, claramente. Sí, que sí. Bueno, chupa chup también tenía. No, bueno. Nunca me gustaron, o sea, siempre me pareció totalmente deleznable esas golosinas de mierda en la que terminás pagando el envoltorio. El sí. Push Pop terminás pagando el envoltorio, sí, sí. El chupacho también. El chupacho también. El bola loca. Ese era el bola loca. Genial, eso es arte que nunca más vi, es otra cosa que nunca más vi. No, es eso muy sí lindo, que porque encima el juguete estaba re bueno. Todo lo quería. Bueno, como el chupetín, bueno. Bueno, pero. A la gente, o sea, lo que estamos hablando de bola loca, para que no piensen mal, porque somos un podcast respetable y familiar. Mis bolas locas. Mis bolas. Era un chupetín que venía, que tenía un palito y tenía como una canastita al final, y una pelotita. Entonces vos soplabas por el tubito también, y podías hacer como flotar la pelotita. Era muy lindo, estaba muy bueno. Lo el chupetín más divertido del mundo. ¿Sabes qué? Sí. Sí, anda estaba bueno. Estaba bueno. Sí, es verdad, yo te apoyo. El pirulín. A los pirulín. El pirulín y las paragüitas, boludo. La foto podría ser una foto homo, porque están rozando los pirulines. Es una pelea de sable, boludo. ¿A vos te roza el pirulín? Están espadeando. Banco mucho las DRF de anís. Sí, juegan. Más me gusta el anís. Así, no, lo banco fuertemente. Es más, me animo a decir, si te gustan los caramelos media hora, te gustan las DRF de anís. Sí, lo que pasa es que hay mucha gente que considera que los DRF y los otros que no me acuerdo el nombre son muy caramelos de viejo. Sí, los DRF, caramelos de... O las otras, ¿cómo se llaman? Las que son envoltorio rojo, no me sale el nombre. Refresco, algo así, de hecho. Ah, sí, los refrescos están buenos. Esos son viejos, de esos que tienen el gorrito y van a las 5 de la mañana a buscar el diario. Ese gorrito se llama boina. No deja de ser un gorrito. Sí, nótese que no es el viejo que tiene la camisa desabrochada hasta el ombligo y te dice que tienes que hacer de tu vida. No, es otro tipo de viejo. Exactamente. Bueno, la buquita, no sé por qué la idolatran tanto, no es la gran cosa. La boquita, para nada. Para quienes hayan estado viviendo abajo de una piedra o en una botella de Terma Serrano los últimos 80 años, muchos youtubers de afuera, obviamente, no de Argentina, acostumbraban a hacer eso, de invitar a alguien de Argentina y que les traiga golosinas. Y entre esos dicen, todos dicen, ah, y acá está la boquita que me la contra recomendaban y qué sé yo qué, y siempre digo, pero tampoco es tan especial. Y mirá que hay golosina. Sí. Lo que tiene la bauquita es que es dulce de leche concentrado. Sí, pero ponele, le llevan bauquita, pero no le llevan cabya. Cabya. Es muchísimo más rico. Eso sí es dulce, es dulce de leche concentrado, porque el dulce de leche está en el centro de la bauquita. Edita eso. Dios mío, a esto hemos llegado. Pará. Dulce de leche Inception. No, pero los cabyas son muchísimo más ricos, son extremadamente superiores. Sí, no, sí, no hay cabya punto de comparación. Uno y mil veces. Sí, no, ni hablar. No, aguante las mentitas. No, sos un parando. Las mentitas, no, las mentitas están bien. No puedo. Está bien. Es como pedir helado de menta granizada, boludo, no me jodas. No, ¿cómo vas a decir eso? ¿Cómo vas a decir eso, boludo? Ya, eso no es helado, boludo. Eso no es helado, boludo. Dale, boludo, ¿cómo que no? Helado de menta granizada. Vos comés media hora, hijo de puta, y yo no te dije nada. Yo no te dije nada, boludo. Esa mierda del podcast anterior, que me estoy quejando de esa mierda de los caramelos media hora, boludo. No, pero bueno, está bien, yo... No me metí en esa, le dije, está bien, entonces a mí me puede gustar el helado de menta granizada con chocolate amargo. Y está bien, boludo. Yo te voy a explicar una cosa, Raypad. Respetando las opiniones ajenas no se hace un podcast, y mucho menos este. Bueno, entonces esos caramelos son una mierda, viejo. Bien dicho. Y las mentitas, boludo, también. Yo las banco, boludo, ¿qué querés decir? Pero a mí me gusta mucho la menta, boludo. Y no me, los bizcochos de arroz, eso es una porquería. Claro. El bonobón, aguanto el bonobón clásico. Para revoleársela, regalársela a los indigentes, a los que te vienen a pedir moneda, van re bien las. Bueno, entonces comprate un paquete que voy a tu casa y me da la caja entera, boludo. Voy a mendigar las mentitas ahí. Las moneditas esas del pirata de chocolate. También. 100 veces. Esas son espectaculares, bro. Pero yo voy a tirar una golosina ahora que. Voy a tirar una golosina ahora que es muy común en las fiestas. Y que ya sé quién va a decir que no le gusta porque es muy dulce. El mantecol. Ay. ¿Te gusta, David? Sí, pero. Mentira. Un pedacito nomás. Es muy dulce. Muy pesado. Mentira. Me parece muy pesado, David. Más pesada la del fernet, boludo, con Coca-Cola. Pero, las moneditas. ¿Se dieron cuenta que el diseño de la monedita no cambió desde los pesos Day? O sea, nunca van a actualizar, nunca van a hacer las monedas nuevas. Claro. Es más, si me esperan, tengo esa moneda y ya les digo de qué año. Voy a buscar la moneda anales. Yo acá tengo una de esas monedas. Son del año 5GR, dice acá. Bueno. Desde el año que estoy 5G. Ahí está, 1978. Del 78. Yeah. El culo. ¡Te abrocho! Eso, perdón, para. 78. ¡Te abrocho! Seguía. El culo te llueve. No, pará, los toblerones acá pasaron la imagen, boludo. Eso es una delicia. Un manjar. ¡Ah, un manjar! Claro, no puedes comparar un toblerone con un naranjo. Son dos cosas distintas. Estamos en otras ligas, boludo. No. Claro. El fulvito. Ahí tenés la liga de la Z de los alfajores. Eso salía 10 centavos. Era un asco eso, boludo. Era... Los tatín. Y eran de la mano, ¿no? Estaban. Fajol Statín, boludo, eran mejores que los pulvitos, boludo, fresco. Eran sequísimos, boludo. Era no sé, estaba chupando, comiendo tierra, boludo. Era horrible. O sea, vos ya chupaste tierra alguna vez, ya sabes lo que sabe. Obvio. Porque cuando no había plata. Lo que tenían de los fulvitos es que eran distintos, ¿entendés? Al ser tan raja que no le ponían ni baño de repostería, le ponían onda en el relleno. Entonces está bien, decía, está bien, esto es rasca, somos unos sinvergüenzas. Pero mira, el relleno tiene gusto a maní. Vos decías, mira, tiene gusto a maní. ¿Sabes qué? Está bien. O sea, tenían su propia identidad y aparte que el precio, boludo, o sea, por el precio está más que bien, boludo. Y sí, los tatín también, la misma la misma onda en sí. Andaban de la misma, de la misma Champions League. La Champions League. La misma Champions League. Y se cantaba una cumbia. Y no, después. Basta, David, la concha tuya. Pará. Quiero que alguien describa lo que acaba de subir, David, porque. Yo no entiendo que yo. Banco mucho esa hamburguesa. Los que querían la imagen de lo que estamos criticando de David, acá le va. Describí la mondo. ¿Qué estás mandando por? ¿Qué es una hamburguesa de arroz, boludo? ¿Es con arroz? A ver, pará. Con torreja. ¿Es una hamburguesa casera? Describí eso, por favor, Mondoque. Es una hamburguesa casera. Sí. Está sobre una cosa de madera que, con lo que al lado pareciera ser una almeja. Sí, pero es una... Pero es, un es un hongo, boludo. Es un champiñón. Es carne bastante grande. Es decir que lo que es como carne parece que está bien, sí, a la Mondoque. Tiene... Parece ser bien de carne. Gusanos, queso cheddar, cebolla de verdeo. Y en vez de pan, tiene arroz hervido. No, un huevo frito también. Huevo frito, huevo al agua. Peor. Huevo al agua, no sé. Huevo al plato, me dice. Huevo poché. Si tiene los huevos al agua. No, yo tenía esas moneditas, boludo. Las moneditas del Diego. Boludo. Hay que encontrar uno que en vez de bañado. No, que en vez de bañado con chocolate, sea. Con azúcar. ¿Qué cosa? El alfajor del Diego con azúcar arriba. Merluza. Que bueno, parezca merluza y ella tiene toda la experiencia del Diegote. que agarren el capitán del espacio de dulce de leche, que es como vos decís, y que le pongan el Diegote. Sí, auspicia Coppola, ¿viste? Sí, en el baño. Azúcar impalpable. Lo más odioso es el azúcar impalpable. Pase gol. Che, las botellitas de Felfort, los de licor. Tomaba dos y ya estaba paría bailado. Estaban buenísimos. Me acuerdo. Al baile. La previa. Iba la mantené todo loco. Igual que las de whisky. Me acuerdo que las comprábamos en el kiosco, nos comíamos dos o tres. Y después andábamos por el centro de Arequito. El centro de Arequito tiene una cuadra, les digo. Andábamos por el centro de Arequito. Haciéndonos los borrachos ahí, qué sé yo, todo loco. Unos pelotudos éramos, boludo. Me la ponía mamá. Y hasta el día de hoy no la seguís poniendo, ¿no? No, chicos, yo soy virgen, por favor. Eso. No es una elección de vida, es una imposición que me hizo la vida. Me dijo, no, mirá, claro. A vos no te va a tocar nunca. No elegí el celibato, se encontró con eso. Hacete amigo. De la masturbación. ¿Estás guardando el matrimonio? Unite la masturbanda. Gracias, ahogado. Che, ¿se acuerdan del... Perdón. ¿Se acuerdan del tembleque? ¿Tembleque? Ah, sí. Era ese coso como una mano que la tirabas, ¿no? O algo así. No. Eran una bolsina también que eran como una gelatina. Claro, era una gomita, pero yo me acuerdo que era una mano, boludo. Sí, es que tenía eran formitas, pero y que venían como un chupetín, si se quiere, va, tenía un palito y eran... Ah, sí, sí. Esos son espectaculares, boludo. Sí, No me acuerdo de esos. Ahí está, ¿ves esas? Esas estaban muy buenas. Ay, sí. Eran como gomitas. No, era un golazo, boludo. Sí, aparte no salían nada y te venían... 3, 4 me parece. Claro, te venían las 4 en el blister así tal cual, más o menos. Sí. Hasta que se acabó el 1 a 1 y te las empezaron a cortar, ¿viste? Claro, te venía el blister, vendo, Mercado Libre te vendía por unidad. Me queda solamente del gusto de mierda que no quiere nadie, el azul. Eran todos iguales, güey. El azul era de ananá. O te pegaban todas las de ananá, ¿viste? Juntas en un blister, güey. Oh, no sé si alguno se acuerda. ¿Se acuerdan del lengüetazo? No, las arenitas. La cantidad de lengüetazos. Arenita. Sí. Sí. ¿Tenés foto? No, ¿de la arenita? Sí, hay foto y video. Que por la nariz te lo metías, ¿qué onda es? No, boludo. Experiencias sexuales en la playa. Cuando estábamos en el secundario, aspirábamos juego tan, boludo, porque aspirábamos tal. No. Usted, qué caballero. No. Arenita. Tirar jugo tan te lleva. Algún día voy a hablar de mi secundario. Ahí está Arenita, boludo. Arenita. No me suena para nada. No, es que yo no me acuerdo, no encuentro. Capaz que se acá nomás. Vos decís. Era un polvito todo loco que lo comías con cuchara, por supuesto. Te venía con una cucharita. Ah, no, no. Que era más seco que la mierda. No. No, a ver. No me acuerdo. Estaba hablando de merluza. Porque él dijo arenita y yo me acordé de otro, pero este no simulaba ser arena, sino tierra y venía con gusanitos de. También, como de gelatina. Ese sí me suena más. Bueno, ponerle que arinita. Arinita. Como harinita buscarlo. Ah. No me lo acuerdo con ese nombre, no me lo acuerdo con cucharita, pero sí me acuerdo uno que era como el polvito de las patitas, digamos, pero que venía en un sobrecito sin chupetín, sin nada, que vos le cortabas una punta y lo ibas. Creo que era un tubito, en un tubito de plástico, no en un sobrecito venía. Que vos le mordías una punta y lo ibas jalando, digamos. ¿Cómo? Pero no me acuerdo cómo se llama. ¿Alguna vez te empastillaste con la chapa? La parte de corazón, te pido la chapa. Ahí está, Daru, esa es. Nunca comí eso. Sí, yo sí, ahora que vi la foto. No, sí. No. No, sí, sé, no, yo no. Bueno, explíquenos de qué se trata. Es. Viene como si fuera la leche en polvo, ¿viste? Pero un poquito más. Granulado. Y también, es como el azúcar que venía en. El de las patitas, ¿viste? O el de. Uh-huh. Bueno, así, pero. Nada. Una vez que lo tomaba. Se derretía o se mezclaba con la saliva. Se mezclaba con la saliva. Y era así, como azúcar en polvo. Un poquito más fuerte. Pasable. Sí. David no lo comería ni en pedo porque era demasiado dulce. Sí, demasiado dulce. Y eso pensé como estar comiendo una bolsa de azúcar, boludo. No, así solo, porque venía con una cucharita. Y después la cucharita la dejó de traer porque. Como la transportaban como la mierda, siempre apuñalaba el paquete y perdía todo. Che, David, ¿dónde son los cocodrilitos esos de? De Sus. De los Sus. De Sus eran, boludo. Me miraron que me hiciste acordar, hijo de puta. ¿Estás seguro? Yo lo tenía que eran los del huevito Kinder. No sé, pero... Me los recuerdo. No sé, yo tengo ese que está durmiendo y el que está con el traje. Un cronómetro en la mano. El entrenador. Ah, mirá, el entrenador, mirá. Esos dos los tengo. Qué cosa hermosa. ¿Los tenés todavía? Sí. Okay. Tengo que buscarlos también, creo que tengo dos o tres bichos. Yo entre mudanza y mudanza perdí toda la cantidad de pelotudes que habré tirado a la basura. ¿Y los ositos de gelatina? Sí, la Sumi, con vos. Yo la he hecho, esta. Y prefiero como tomar vodka. Prefiero tomar vodka en un cine. O sea, sí. Todo bien con los ositos con vodka, está bueno, pero... Es para joder nomás. Sí. Che, los ositos de goma que están buenísimos, que se pueden conseguir de este tipo que vos estás mostrando ahí en esa foto... Que seguramente acompañará el video. Hay unos, pero los tenés que traer de afuera. Se llaman Jaribo. ¿Qué video? Este video. Jaribo. Sí, Jaribo. Una gomita. Son todos ositos así de goma. Está bien. Son de afuera. Son de Alemania. Después, si puedo, traigo y reparto para la gente del podcast. Ah, me suena, sí. Lo una bien. Magia y son baratas, entre comillas, allá afuera. El tema que acá puede no ser que lo haya visto capaz en el barrio chino esta bolsa. Me suena mucho. Bueno, a ver, para. Ahora que ya que estamos al servicio de la comunidad, yo lo que traje de Alemania son unos chocolates que tienen ají. Tienen cereza y ají. Es chocolate amargo. No sé si... Sí, ubico, acá ¿no? En... Yo nunca vi nada parecido y es... Le quedé muy manija. Creo que los comieron en rayitos, ¿no? ¿Puede ser? Hace un par de podcasts atrás. Creo que sí. Creo que acá en el shopping. ¿Un triangulito? Ahí. Comés un triangulito y ya está. No, te duele la salida. ¿Pica? Sí. No, o sea, los tengo de ahí, pero nunca los probé. Ni idea. Yo había alcanzado a ver alfajores con relleno que simulaba ser wasabi, pero ni en pedo lo compré. Dije, no, bueno, acá en Rosario hay una heladería artesanal que hace... hace un montón de gusto loco, helado, el chocolate picante y toda esa gilada. Sí. Pero entre todos los gustos que tienen, tienen uno que se llama crema azteca. No sé qué, es como un helado, una crema americana con ají, qué sé yo, que tiene gusto a helado. Tiene gusto a helado, pero cuando baja y cruza la garganta, como que se activa una cosa así. Sí. Y vos quedás como. ¡Tráeme agua! Sí, después cuando vas al baño rogás porque cuando cae pique el orto. La maldición del Moctezuma. bueno, acá no, también hay... Yo les posté ahí el alfajor blanco y negro porque yo me acuerdo, yo les voy a contar, en Arequito no llegaba el alfajor blanco y negro. No, no había cuando yo era pibe alfajor blanco y negro. Entonces cuando venían mis abuelos de Buenos Aires traían alfajor blanco y negro y para mí, de pendejo... Era todo un deleite el alfajor blanco y negro porque era como ¿qué? El alfajor. Porque aparte era caro y qué sé yo, que toqué el otro. Sí. Cuando yo arranco la facultad, en un kiosco a la par de la facultad, veo el alfajor blanco y negro y dije, oh, vamos a rememorar viejas épocas. Me compré un alfajor blanco y negro y la decepción que me llevé. Sí, picayó, sí. El baño, el maní o no sé qué es lo que tiene arriba, son sí. dos granitos. Tres maní, sí, tres pedacitos de no, maní. Son igual, más allá de la componente nostalgia, yo creo que los alfajores negros sí eran de más calidad cuando nosotros éramos chicos que ahora. Sí. Estaban más armados, no sé. Es que en realidad hay muchísimos alimentos que antes eran de mejor calidad, obviamente, que ahora. Y todo el tiempo pasado fantástico. Porque como se empezaron a producir muchísimos más, como que el proceso de elaboración como que se fue refinando por el mismo tiempo como... ¿qué es eso, David? La concha tuya. ¿Conocen? Bueno, yo no sé qué, Dios mío. ¡No, David! Ya que tocamos... David solamente compraba cosas con forma fálica. Ya que tocamos el tema, Daro. ¿Qué es eso? Sí. ¿Escucharon hablar alguna vez del efecto Toblerone? Sí. ¿Qué? ¿El efecto qué? Sí, yo no. Sé. El efecto Toblerone. Contanos un poco. El efecto Toblerone fue... O sea... Básicamente, capaz que Daro vos lo podés contar mejor, pero... Ah, sí, lo escuchaste. Por lo que yo recuerdo es, la fábrica de Toblerone, para poder seguir manteniendo el precio y no reducir el paquete en tamaño, lo que hizo fue achicar el ángulo de los triangulitos de Toblerone. No. Para así sí. poder vender un producto del mismo tamaño, pero con menor cantidad y que no se note. Sí, el envase es el mismo, el peso varía muy, muy poco, pero la cantidad de producto que te dan es inferior. En realidad el nombre es recontra genérico, pero dijeron Toblerone porque es en el que más se nota por la forma que tiene, ¿no? Pero claro, pasa fue con el shampoo, pasa con el aceite, pasa con un montón de cosas. Si quieren hacer este experimento, guárdense... cosas que tienen formas muy particulares, por ejemplo, las botellas de aceite o algún shampoo, qué sé yo. Los vasitos de yogur, boludo. Sí, los vasitos de yogur. Después de, obviamente, de consumirlos, guarden el envase y esperen a que pase un buen tiempo, pónganlo en algún lugar donde no les hinche las pelotas. Y compárenlo con el actual, que dice la misma cantidad, pero fíjense que cuando vos ponés, qué sé yo, en las botellas de aceite, por ejemplo, si vos cargas agua... Sí, está bien que no es la misma consistencia, pero si vos cargas agua, hay muy... A ver, ¿cómo decirlo? Hay una porción muy, muy chiquita que no entra en la botella nueva, digamos, en la actual. Pero ellos con ahorrarse un 0,10% de lo que va dentro del envase, multiplicado por la cantidad de producción que tienen por día, es un millón de dólares. En la cantidad se diferencia. Yo me acuerdo cuando también en el culo de la botella, digamos. Sí, sí, claro. Cuando te cambian la forma de abajo de la botella cuando es porque hicieron algún recorte. Más arriba, sí. Es que ahí ya está quitando. Básicamente es modificar el envoltorio de alguna forma para poder darte menos cantidad de producto, pero que el envoltorio siga siendo del mismo tamaño, como para engañar, para engañarte por ahí. Me acuerdo cuando salió el efecto Tolerone, yo lo vi en la facultad en economía. Y fue como... No, o sea, como que la gente, creo que en Inglaterra, no me acuerdo dónde fue, sí, hizo el requilombo por lo de los Toblerones. Y nosotros nos acabamos de risa en clase porque esto viene pasando acá de que el mundo es mundo, digamos. O sea, en Argentina es algo que pasa y pasó siempre. Sí, en elaboración argentina, si la empresa está erradicada acá, sí, pasó hace bastante. Lo que pasa es que en otros países no era tan común y si pasaba directamente te decían, che, mira, lo que estás comiendo ahora es de esta forma y nada que ver. Claro. Pero sí, pasa un montón en todos lados con un montón de productos. Pero bueno, es el tema de economías de escala dentro de una empresa. Para eso genera un montón de abaratamiento de costos. Y dejar cerrar un montón de guita. Sí, no sé si habían visto esa noticia de no sé qué aeropuerto que por no poner una aceituna en un tipo de comida específica durante un año se ahorraron la mitad. Ah, sí, sí, la aerolínea. No sé si era de acá la noticia, pero era de un aeropuerto así importante que servía ese tipo de comida que tenía, qué sé yo, por ejemplo, 5 aceitunas. Martín, ¿no era? No sabría decir. Después busco la noticia y le paso cualquier cosa, la dejamos en los links, en la descripción. En la descripción. Y esto es para que vean que no somos solamente una manga de gordos que comen cualquier cosa, sino que además acá hay algo de... Hay cultura general. Cultura, más o menos. Es cultura, pero somos los gordos que comemos de todo. Ya pasó el mondodato, ya pasó el darodato, el demodato. Ya pasó Rey Park y no volvió. Demodato suena mucho mejor. Porque suena como dato. Como dato. Bueno, a ver, ¿qué golosinas? Mirá, ¿sabés qué golosinas no nombramos todavía? Las hermosas, queridas y nunca bien ponderadas pipas. La droga más grande del universo. Un asco. No, horrible. Anda a comer alfajor de arroz. ¿No te gustan las pipas? No. Dijo que son un asco. ¿Sabes lo que tienen las pipas? Soy sincero, a mí no me gustan. Aguanten las pipas. No, son ricas, pero es muy jodido de comer. La paja. Y pero para la gente que es así pachorrienta, existen las pipas saladas y sin sal, peladas. Ya, no, me gusta No. Las pipas, no. Las pipas. A ver, encima no las... tiene gracia. Aparte, las pipas tienen sal, pero vos, la parte que vos comes está aislada de la sal. Sí. Y sí, no te van a rellenar la pipa. Una por una. No, sí, pero si a vos te gusta que te rellenen la pipa, eso. Pero eso no. Te van a rellenar la pipa. ¿Qué le pones? Sal, si... lo que tiene sal como que es lo que terminas escupiendo después, sí. Claro. No, pero para... Vamos a decir la verdad. ¿Quién come semillitas por las semillas de girasol? Claro, o sea, por eso. Iba a decir. ¿Vos la comes para chupar la sal? Hay dos clases de personas que comen pipas. Las primeras son las que, obviamente... parten la cáscara y comen el interior después de haber chupado la sal. Y después están los que se meten cinco pipas a la boca hasta que se le termina la sal y después las escupen todas. Los bien conocidos chupapipas. Chupapipa. No, igual, en rigor de verdad. ¿Haré chupapipa? Yo me mando las pipas de a muchas, pero siempre ahí... las pelo. Ahí tenés el chupapipa. Ahí tenés el chupapipa. No, yo las pelo en la boca, papá. Mirá, no sé qué es peor, boludo. No sé. La lengüita. Hablando de eso. Sin las manos. Hablando de eso. A mí no me gustan las pipas porque no sé pelar. Son muy dulces. No, porque no sé pelar las pipas, boludo. Rinótele. Pero, boludo, las podés partir si. Si son saladas, pero bueno. Con el partidor de pipa. Pero si son de las otras, que son sin sal y son con cáscara, las puedes partir con las manos, boludo. Nadie te va a pedir. Pasa de pierde la gracia, boludo. Para. Hay gente que compra pipas, abre el paquete, agarra la pipa con las manos, la muerde y se come lo de adentro sin chupar la sal de la cáscara. Es un desperdicio. Toda la violencia con ellos. Toda la violencia. Es un desperdicio porque estás pagando por algo que no terminás de consumir al 100%. Claro. A esa gente en injusticia. A la gilada ni cabida. Visual, pero no van a comerse. ¿Qué decías, Mundo? Que por lo que comés en realidad es lo de adentro, que es lo que tiene que ser salado. O sea, por más que está bien, vos querés chupar lo de afuera, no sé, es como muy complicado. Es como las garrapiñadas llevadas al extremo. ¿Sí? No, las garrapiñadas. Ah, la garrapiñada muy dulce también. En la pipa. Oh, hermano, mirá, te gustan los bizcochos de arroz, bro. No te gusta la garrapiñada, no te gusta la pipa. Es muy duro. No te gusta la bananita. Es muy duro, yo te voy a dar algo bien duro. Lo va a chupar. En Arequito, cuando yo era pibe, vendían, no sé si ustedes se acuerdan, calculo que si llegaron a Arequito ya habrán llegado a todo el país. No. Estaban las pipas. Sí, que, eran sí. que eran caras, salían creo que 25 centavos, pero venía, pero aparte había unos paquetitos chiquititos de, me acuerdo que el envoltorio era verde, estuve buscando fotos pero no las pude encontrar, de, se llamaban semillitas de 10, ¿por qué de 10? Porque valían 10 centavos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Después se fue el Carlo, se fue todo al carajo, el país se fue a la mierda, pero el nombre no cambió. Entonces vos tenías semillitas de 10 por 15, 20, 25 centavos. Cosa de loco. Che, sáqueme una duda. Tal vez que yo no me acuerde, pero ¿qué, no había unas semillitas que eran dulces también? Yo no he visto. Sí, me no. suena. No me suena para nada. Yo me acuerdo. Creo que sí. Sí, creo que sí. Sí, eran el envoltorio amarillo. No me acuerdo, pero eran dulces, eran así. Sí, eran como la garrapiñada. Pero eran sí, pipas. Eran pipas, sí, sí. Ah, sí, pipas, sí, son las amarillas acá. Son las amarillas. Ahí pasa. Pasa la imagen para que la gente las vea. Ahí pasa. Esas no cosas al pago no llegan. Yo puse pipa amarilla y me salió una zapatilla Nike, no sé. Claro, por la pipa. Y hay unas que son más grandes. Pipa que no se llama pipa. Las que vienen en el paquete negro, yo nunca las vi, pero el paquete parecía una cosa enorme. Sí. Las que son negras. Sí, pero te lo termina al toque. Y sí, porque vienen menos. Se compensa una cosa con la otra. Está la pipa y la pipa. ¿Sabes qué? Lo googleé y dice pipas negras de entrenamiento para loros. Ay, okay. Para todos los loros, come pipa. Oh, no, bro, acá me acabo de encontrar unas pipas. Pipas cola, dicen. Con el logo de. Pipas cola. Pipas. Estas cola. Son para David. No. ¿Qué? Cáncer. Nunca vi una bolsita. Eso, cáncer recubriendo semillas de girasol. ¿Te gusta jalar Poxy? Ahora llegaron las nuevas pipas cola. Combinan dos pasiones, las pipas y el pegamento. Apurate, corre a tu kiosco y pedí pipas cola. Quedás repegado a este paquete. O sea, cada día nos alejamos más de Dios. Sí. Este tipo de cosas hace llorar Diosito. Al niño Jesús. Ay, tiene un limón, boludo. Cualquiera, boludo. O sea, es la Pepsi Twist. Sí, la pipa Twist. Pipa. Cualquiera, boludo. Che, ¿a alguno le gustó la Pepsi Twist? Me encantó. No sé por qué salió del mercado. Era riquísima la Pepsi Twist, boludo. Ah, bueno. Era. No sé por qué se con limón, tampoco era gran cosa. Lo que yo me acuerdo, no sé si entra en golosina, yo digo que sí, es la nativa. ¿Te acuerdan? Eso era una... Sí, no sé, la lana de qué. Pelotudo. La tarjeta del Banco de Nación. ¿A vos te gusta la lana de tu tía? Ah, la fauna. La por ahí a David le gusta. ¿La galletita era esa? La que le dan a los jubilados. No. La gaseosa sabor yerba mate. Claro, era mate cocido frío, pero gasificado. O sea, porque el mate cocido frío con azúcar en algunos lados se toma y va como piña. Banco. Claro, pero los tipos de Coca-Cola Company agarraron la idea y dijeron, vamos a hacer esto, pero en vez de venderlo sin ningún carbonatado por medio, no, agarraron y le pusieron el carbonatado típico de una Coca-Cola y un asco, boludo. yo no sé qué carajo tenía en la cabeza esos tipos, no duró ni dos meses, creo. La Spritty, la gaseosa favorita de Saki. La Pretty, boludo. No, la Pretty es amor. La Pretty. Existe una única forma de tomar Pretty y es con vino. Sí. Usted se sabe, papá. Pretty con vino. No, borracho. Le salió borracho. Pues cuando venga sale priteado. Con la Pretty. Venite la priteada. De podcast por 2P. No, después, la de juntada. La cotocola, después está la doble cola que hay en tu mano. Oh, pero, sí, yo tengo la doble cola con Fernet. Anda poniendo la. Sos un hijo de puta. Sos un hijo de puta. No mereces estar cerca de Córdoba. Doble cola. Doble cola con Fernet. Otra de la cotocola de. ¿Alguno? No. Pero era Vitone. Pero quiero decir a mi favor que era Vitone. Peor. No, está bien, bueno. yo ¿qué pasa, hijo de puta? Si vas a poner doble cola, que sea Vitone y no Branca. No, si después te pones a pensar, está bien, boludo. Claro. Hay gente que va a mierda, Dogama, con mierda, va bien. Por una avenida, hay gente que toma Vitone con doble cola. Cada uno arriesga su vida como quiere, boludo. Viva el límite. ¿Y el Fernandito? El Fernandito séptimo. Fernandito séptimo. Nunca me animé a probarlo. Espera, va a tener copyright esto, fuerte. Fernet con cola, me tomo un Fernando. Listo para disfrutar. Fernet con cola, me tomo un Fernando. Le tomo un copita. No, no, boludo. Es lo que estoy. Que la publicidad. De la Tota. Sí. La Tota. Que no te no confundan. Ni más ni menos. Siempre. No se puede ser más marginal. La Tota, lo que hace el hambre, boludo. Sí. Pero no, lo veo, aguante el papa. A ver, para. ¿Quién te mandó? Tira Mistela a la mierda. ¿Qué? ¿Quién haría algo por se le recomienda la Tota Santillán? ¿Ah? ¿Quién haría algo porque se le recomienda la Tota Santillán? Satanás. Nadie. No sé. Nadie jamás en la vida. Me parece un tipo respetable. Sí, pero me. Pero vos harías. La Tota Sancha te dice, tomá, Fernandito, te la da ahí todo caliente, todo encumbiado. ¿Vos lo tomás o declinás amablemente o estás creyendo? Todo transpirado. Tota, tomó un Fernet de hombre y le hago un Branca. Le vacío yo un Fernet. Mira, yo tuve una época de mucha pobreza, y en una ocasión estaba en el barrio chino, ahí cerca de la Estación Belgrano R. C. Belgrano R. No sé. Belgrano no, C. No, C. R, la de atrás. Y se aconteció que terminé tomando Chabona. Sí, que ni siquiera ¿qué? Fernandito. Yo la conozco. Sí, me ¿qué es una. Ni siquiera, o sea, vos tenés el Fernet Branca, ¿no? Después tenés, que es el Fernet Supremo, ¿no? Después tenés, bueno, tenés artesanal, esos también entran en categoría. No, mira, vamos a hacer publicidades. Chabona pega más. Para gustos personales. El Chabona. Sí. Branca, Tone. Chabona es como la. El 882. El fulbito de. Chabona es la copia de Fernandito, o sea, ni siquiera. Es como el trucho del Fernandito. O sea, porque aparte nivel. Tiene la misma etiqueta casi, ¿verdad? El Fernandito vendría a ser como. Dios. El Guaymallén. Y este, la Chabona, es el fulbito. Sí, no, y peor también, boludo. Es una patada en las bolas. Y terminé tomando eso caliente, boludo. Ay, la cagadera. No sabés cómo se me daba vuelta. Entre eso, un whiskola re berreta que también debería tener doble cola. O esa hook cola que está ahí al lado, no sé, una aberración. A un peso lo ven. Y acá me ponen con daño cerebral de por medio. Hay gente que no tiene respeto por su vida, ¿viste? Claro, viste. En época de. Yo con la doble cola, hijo de puta. De suicidio. Está bien, pero no fue de mi elección. Yo no puse un mango, me tomé el escabio y. No te colbateaste porque de grande, hijo de puta. Yo solo quería escapear. Yo quería escapear, pero no tenía dinero. Así que bueno, les dije, compren algo de escabio, ¿eh? Y no, compraron Chabona. Iba a decir Chotocola, weón. Chotocola. Este, chabona, boludo, chabona. Un whisky. Che, ¿te cansó para comprar escabio? No, pero tengo este aceite de motor que pega igual. Claro. Traje Grog XD, ¿te va? Dale. Sale. Horrible. Yo me acuerdo que vendían Hook Cola a Charlie, el hijo de mil puta del kiosquito de mi secundario. Hook Cola, nunca la escuchaba. La ¿sabes qué? Se lo que me pasa es que sí pasó por aquí. Sí, lo que pasa es que te vendía, ponele. Primaria. Estaba 5 pesos la Hook, pesos la Coca-Cola, y la Hook Cola estaba, ponele, 2,50. Que es la como misma. La Goliath. No, pero no, acá sí. Era. Porque me sí, acuerdo yo era la Pepsi, la Coca, la doble cola, la Purita Limón. La Vichy. Y la Apache. Y la Córdoba. No sé si llegaba allá. La Tai, Tau, algo así. La Tai es segunda marca de Coca-Cola. Sí. La de Coca. ¿La Tai? La Tai. Sí, sí. La Talca. Y la otra cosa que teníamos acá era las Cimes. No sé si tenían allá, porque la fábrica estaba acá en José Paz. No, sí, no me suena para nada. ¿Qué cosa? Sí, no, la del agua. La del soda. Es claro. Ibes. Sí, sí, sí. No, hay una Cimes también. Que yo tenía un compañero de colegio que el padre trabajaba en la Cimes. Nos dio a probar una vuelta. Una que era Cimes Premium, que era el. En vez de edulcorante tenía azúcar, una cosa así. Que era sorprendentemente competente. Me encanta la clasificación. Sorprendentemente competente. Y la siguen vendiendo esas. Decía que en San Clemente las venden todavía. Cimes, no, esta ni sí, la de gallo, boludo. Ni la vi, yo recuerdo una época en la que la Córdoba estaba bastante competente también, pero. Una gaseosa que no es de la línea principal, pero que banco mucho en todos sus sabores es la Cunnington. Sobre sí. Todo. Bah, para la etiqueta negra esa. El de pomelo estaba. La de pomelo. Sobre todo la de naranja. Y la tónica, boludo. Si me voy a elegir entre Paso de los Toros y Cunnington, lo que a tónica bueno, refiere. Si vamos así tónica. Con la cerveza Córdoba, ese yo te doy la Torazo. Torazo, no, sí, allá Torazo. Tomaba en Catamarca. De manzana, boludo. Sí, es la más rica. Ah, la Mirinda de. La Mirinda manzana. De manzana estaba buenísima. Yo me acuerdo que en un momento, si vos juntabas 5 etiquetas de las Mirindas, de las grandotas. Las podías canjear por los vasos sin agregar plata ni nada. La cambiabas por los vasos de la peli, la segunda peli del Hombre Araña. Que te mirá, venía y pero también estaban las promo con Coca-Cola, que estaban los platos, los. Sí, sí. Los pero, vasos. Estaban bueno, Seven Up, lo que me acuerdo yo que eran de la. Creo que era la Pepsi Seven Up, que eran los vasitos de plástico con los Simpsons. Sí, la de Pepsi, creo. Tenía toda una historia, digamos, en todo el vaso. Pepsi, sí. Pepsi como, sí, dicen, Pepsi como los vasos de los Power Rangers. Sí, que venían con el cachito. Yo los tenía. Era hermoso. Todo. Y terminamos la gaseosa. Tengo que decir otra cosa. La Manaos de pomelo está muy bien. No la probé. No la probé. Aquí no existe. Pero yo sí probé la de Lima Limón y está bien. Yo probé la de Guaraná. Que está bueno. Vos sabés que no me van con el gusto guaraná. ¿Sabés que ninguno nombró? La gaseosa, que tal vez se acuerden, Freshy. Freshy, probá. Algo bien noventero. ¿Era gaseosa o para diluir? Freshy. No, era gaseosa. Sí, el chavo que andaba en el auto, boludo. Era si todo no me encantó la cancioncita, no me entero. Freshy, vení, probá. Sí, pero no el producto. Y bueno. Esto ha sido todo. Después hacemos. Les hablaremos de comidas, porque yo tengo un par de comidas de las cuales quejarme o. Al final terminamos comida. La idea era hablar hablando de cualquier cosa, bro. Y terminamos hablando sí, como siempre, sí, pero es lo importante. Al final este episodio pasó de ser de vengan de a uno comidas a golosinas de ayer y hoy. Ah, Freshy, vení, probá. ¿Van a recomendar o anti-recomendar algo? Ah, vamos. No. Va a ser. No. Comentarios vienen, papu. Nuestro público es más importante. Yeah. Porque la gente se copa y nos deja comentarios y nos comparte y se aprende a esta locura que se nos dio por hacer una noche y que increíblemente ya está cercana a cumplir un mes. Ya estamos pasamos un mes. Ah, perdón, ya está cercana a cumplir 2 meses. Bueno, el primer comentario viene de parte de Sacri para el capítulo 6. Y dice lo siguiente: en el próximo especial paranormal de Tactas Duken, la historia del Fernetudo, que hicieron un podcast y luego les cayeron las maldiciones del muñeco de Daro y el cuarto. El muñeco de Daro lo recuerdo, pero el cuarto, ¿de qué está hablando? El cuadro de Raypar. No escucha nuestro podcast, este tío. Claro, vos si no participás, no escuchás, guacho. Sos una basura. Desde el día de hoy estás muerto para nosotros. No estaba presente el hombre. Sí estaba presente, sí, pero estaba. No escucha, estaba, él no, estaba. Se pone a jugar. Se él, pone con los jueguitos él, y con él, la pelota. Lo que piensa es en el Blaze Rush y en esas cosas, en esas banalidades. Claro, mientras nosotros estábamos hablando del cuadro y las maldiciones que teníamos, David estaba ahí contando cuántas monedas se podía sacar por un croc. ¿Cuánta plata iba, boludo? Es para hacer negocio, no más sirve este tipo. Así que esperemos que ninguna de esas maldiciones nos caiga a nosotros mismos, por favor. Se va a ir pasando de generación en generación. Y ya que estamos, vamos a poner otra vez la imagen del muñeco de Daro. No, la concha de tu... Para Mondo que se asusta. Pero ese no era el muñeco. Es horrible el muñeco ese. Sí, ya sé. Ahora es el amuleto de la suerte para el podcast. No, el amuleto de la suerte es la cábala. Daro, mandame una dick pic y la ponemos. Claro. El muñeco de la suerte. Es la cábala. El muñeco de la suerte. Besalo, frotalo y besalo y pedirle un deseo. Sí. No, son unos asquerosos. Tiene una velita roja encendida. Si escupe, porque se cumple. Ya. Así están las inferiores de fútbol, ¿eh? Así estamos. Así le decían a los dependientes. Bueno, demos el siguiente comentario. Que te toca. Y tenemos nuestro primer pedido acá porque Facundo Córdoba nos comenta el episodio número 7 y nos dice: genial el podcast, muchachos. Quería pedirles si podían hacer un especial o hablar sobre series argentinas. Lo digo más que nada porque volví a ver Los Simuladores y El Hombre de Tu Vida. Que en mi defensa ya se ataja de entrada. Me gusta esto, pues sabe que le vamos a dar con un cacho. No es mala. Que en mi defensa, dice, es una mezcla de todo. Un poco de romance, graciosa, etc. Además, dice, hay buenos actores. O eso creo yo. Sin contar que está Guillermo Francella, el guillote. Me quedé pensando cuáles series valen la pena. También podría ser películas, pero me gustaría más saber sobre series. Y eso nos dice el Facu. Yo tengo que decir, Facu El Hombre Córdoba. De Tu Vida me gustó bastante. Vengan de a uno. Punto. Ya hace mucho que no veo televisión, no sé ni siquiera cuál es El Hombre de Tu Vida, boludo. El Hombre de Tu Vida es una que está Francella y una mujer que ahora no me estoy acordando porque son las 2 de la mañana casi. Que lo que hacían Marcel Morán. Ella tenía eran primos y ella tenía una agencia de citas en la cual se inscribían un montón de mujeres, pero ningún hombre. Entonces, Francella lo que hacía era salir con las mujeres que se inscribían. Las enamoraba, ellas iban, pagaban, y después él hacía que se desenamoren. Pero eran muy lindas historias porque en ese desenamoramiento, el tipo lo que hacía, intentaba hacer era encontrar la forma de que la mujer se termine sintiendo bien consigo misma. Entonces era una cosa bastante muy linda. Yo la recomiendo. Bueno, no sé ustedes series argentinas. Gasoleros. Campeones. No hay dinero. Hermanos y detectives, diría yo, pero. Dulce amor. Pero vos sabés que. El hacker. Nunca pensé que. No me lo. O sea, la premisa detrás de Hermanos y detectives estaba buena, pero yo no me lo banco al pelotudo de Noya. Está bueno, hermano, si detective. Bueno, pero es tema tuyo, no se lo transmitas a Facundo Córdoba. Mosca y Smith. El brazo de la ley. Qué grande Mosca y Smith, boludo, qué hermoso. No, nunca la vi. El puntero, papá. Pero eso es otro podcast. Sí, pero guardemos todo esto. Están quemando cartucho, muchachos. Sí, estamos tirando al aire. ¿Pero puede ser o no puede ser? ¿Qué dicen? Yo digo que sí. Le vamos a dar con el gustito. Yo le voy a dar. Bueno. Sigamos con los comentarios. Pero bueno. Ahora tenemos un comentario en el capítulo 7 de... Guión. No sé guión. ¿Qué dice? Celine Dion, podría ser. Ah, joder. Hasta la imagen de perfil es un guión. ¿Qué dice? Nunca cerró el porno tan rápido. ¿Pero por qué? Porque por escucharnos. Porque cargó el episodio y le saltó ahí la notificación y dijo, no, ni. Sasha Grey a la mierda, el podcast por 2P está mucho mejor. O capaz que es como David, que claro. Tuvo... Ahí, viendo conejo. En vez de ir al baño a bañarse escuchando SHD, se va escuchando podcast por 2P. Sí, tenemos un comentario de vuelta de Sacri, que no es Saki, es Sacri. Es como Saki y Macri o... Sacri. Pacri. Sacri o... ¿Y no será un hijo entre Saki y Macri? También. Ochisacri. Que dice... Pensé que yo y mi gusto culposo con Starship Trooper y la 2 del Día de la Independencia eran raros. ¿Hay dos? Por lo que te falta, papá, para escucharnos nosotros. En el episodio sí te está hablando, En la primera, bueno, en la primera Día de la Independencia, lo banco. No, dice de la 2. No, dice la 2. No, dice la 2. Dice en las 2. Las 2, sí. Y después, medio mal que lo dices, dos. Te lo digo, las dos. Te lo digo en porteño para que me entienda. La dos. La dos. Che, pero Starship Trooper estaba re buena. Sí, está bueno Starship Trooper. Fue de joder. Sí, era bizarro también. Sí, apoyo, pero sí, pero yo apoyo la emoción del vado. Pero me parece que era bizarro, pero dentro de la época estaba bien. I'm from Buenos Aires, and I say kill them all! Yeah! Oh, yeah! Yeah! Porteño puto! Las publicidades que estaban adentro de la película, toda la propaganda bélica. Era buenísimo. Era buenísimo. Bueno, ¿qué voy a decir de Independencia? A ver, la Independencia, la verdad que no vi la 2. La 2 está mala, ¿eh? Sí. Sí. Sí. Sí. Demasiado. Sí. Sí. Bueno. Sí. Ah, sí. No sé. Para. Ni te gastes en mirar el trailer. Pero mala como... ¿Ya? No. Es igual de mala. No. Hay sangre en el espacio. Es mala. No, igual si mirás el trailer que dura 2 minutos 40, ya viste toda la película. Ya está. Es como... Bueno. Suiza de Squad, boludo. El trailer ya viste toda la película, boludo. Batman vs Superman también. También, otra mierda más. Pero no viste la media hora de Joker que le cagaron, güey. Se está triggereando David. un saludo también a Maca Machine de vuelta. Buen día. Que tenga buenos días, Maca Machine. Un buen día. Y pasamos a el comentario de Salem's Lot. Con una imagen de perfil espectacular. Hotline. Qué buen juego, bro. Dice el señor, dice: gran podcast, chicos. Saludos desde Sodoma del Estero. Así que, Tabac Shalom para él. Espero que no haya sido aniquilado como sus compatriotas. Y bueno, y que no practique esas prácticas sexuales. Sexuales. Sí, sexuales. Y lo hace que me invite, que estamos cerquita. Y me dé una pero crisis. ¿No es que tienen pica los santiagueños y los tucumanos? Que son unos vagos de mierda, pero están todo el día durmiendo. No. Se pasan durmiendo los siestas los santiagueños. No, yo laburé con un santiagueño y era macanudo. Así que. Pero no con uno de Sodoma del Estero, no, ahí ya no. No, esos son los mejores. No, esos sí, bueno, esos sí regalan que sí. Sí que Yo tengo que decir. la familia de un amigo mío son de Santiago, son gente muy buena, gente que realmente banco mucho. Los memes de Crónica son los memes de Crónica. No, o sea, conozco gente de José Paz que no me ha afanado, probablemente. Ahora. Se están preparando para robarte. Ya ahora que se le enteró que te ha ido a Alemania o en esos lugares, vamos a dar. Ahora vamos con el comentario de Lumen Nicolás, que dice: un buen día, si ya empezamos bien. La primera vez que la vi fue con las voces de los actores originales sin doblaje. En algún lado anda esa versión, igual no cambia mucho. El Falfilm es una genialidad. A los consumidores de estupefacientes les recomiendo ver el Falfilm de un buen día. En el estado alterado de la conciencia van a flashear. De la conciencia van a flashear, sale gritando. Aguante The Room y toda la porquería de clase B. Aguante Lady Terminator, manga de culiado. Espero escucharlos nuevamente la semana que viene. Jejeje, XD, XD. Creo que es un es un escucha de la primera hora, Lu. Bueno. Estos son de Facebook, no sé si fueron del último episodio, que es sí, el 7, vos, Jordi. Sí. El 7, son del 7, papi. Pedro Nogueiras nos dice: gracias por subir tantos podcasts, gente. La verdad es que ya me cansé de escuchar siempre los mismos temas cuando viajo. Estoy en casa, etc. Así que esto es un cambio agradable. ¡Qué agradable sujeto! ¡Qué agradable sujeto! Y a continuación, en la misma línea, Rodrigo Ojeda nos deja otro mensaje que dice: el otro día arranqué a escucharlos. Muy bueno el programa, chicos. Pero los muy bueno el programa, chicos, pero los porteños y los bonaerenses son cosas diferentes. Claramente. Eso, lo hablamos. Ya, pero hasta el cansancio. Está escuchando porque no va a ser. Usted tiene que entender, señor Rodrigo Ojeda, le voy a contar de la visión provincial. Son todos porteños. Para nosotros, quedemos también, porque también es de Rosario. Bueno, boludo, son todos porteños para vos, menos los que viven en Tucumán, hijo de puta. No son porteños. No. Son porteños, puta. Todos desde la provincia de Buenos Aires. Todos son porteños chetos. Pero más bien, papu, yo soy santafesino. Esto nosotros ya lo hablamos, ya dijimos que los que son bonaerenses, todo de conurbano, no somos lo suficientemente porteños como para comer empanadas en un frasco, ni lo suficientemente provinciano como para creer en el pomberito. Estamos ahí en el punto intermedio. ¡Mirá, mamá! ¡Un tiro! ¡Saquen la cámara, chicos! Es muy hitleriano lo que voy a decir, pero Hitler decía: de los Alpes para abajo es África. Y más o menos lo mismo, digamos. A mí posta me pasó. Yo quiero contarle a la gente que no sabe, yo estudié ecología. O sea, y fuimos con unos compañeros a Santa Fe, era un tipo que era una referencia en coso. Y había una compañera que yo la tengo mucha pesa, es una mina muy copada, y estaba re emocionada porque había visto una gallina. Okay. Una gallina. Una gallinita. Demostrate la mataraza, ¿eh? Pero che, no se parece en una mierda a la golosina de la gallinita. No se parecen en nada. ¿Dónde está el canastito que viene abajo? Bueno, y otro comentario en esa misma publicación es de Carlos Soto con la imagen de Avatar. Tiene a uno de los enemigos de Shovel Knight. Y dice: ¿tienen iVox de casualidad? Y sí, la verdad es que sí, tenemos iVox. Lo podés encontrar en los comentarios. En los comentarios. En la descripción de nuestros videos en YouTube. Y no sé, yo pensé que publicabas desde iVox directamente. George. Yo lo publico en YouTube. Sí. Lo que pasó acá, yo me olvidé de poner el. Pero George le contestó y le pasó el iVox nuestro en el Facebook. Así que, Carlito Soto, seguro que ya lo viste, pero igual. Sí, sí, yo te respondo con el link de iVoox. E igualmente, no, el tema es que el episodio 7 no se pudo subir a cosa, ¿no? O el, ah, sí, se subió. Sí, sí, al final sí. Demoró, pero sí se subió. Ah. Se subió tarde, pero al final sí. Lo que pasó, no sé si lo conté, pero ya que estamos, se los cuento a todos. Lo que pasó, para mí, o sea, no sé por qué no me estaba tomando los links. Fui probando cosas diferentes hasta que en un momento subí la descripción sin ningún link a iVoox y anduvo. Así que ahora estoy subiendo los videos con la descripción sin links a iVoox. Si alguno, igualmente ya todos saben, si alguno quiere todos los links, por favor vaya a YouTube. Y si no, en todos los lados en los que estamos, somos Podcast por 2P, está siempre el mismo nombre, en el mail, en el Twitter, en el Facebook, en el Facebook no porque no tenemos. Pero en el mail, en el Twitter, en YouTube, en Archive, en iVoox, en todos lados, todo el mismo nombre. Así que, en el kiosco. En Twitter incluso pueden ver algunas publicaciones nuestras de vez en cuando. Publicaciones nuestras. Yo subí una cosa de nuestra reunión de producción en WhatsApp. Sí, hay de todo. Adelantos. Están los directos cats. Exactamente, es la experiencia completa. El detrás de eso. Es lo que tendrían si tuviéramos Patreon. Pero no lo tenemos porque. Pero no tenemos, así que tenemos Twitter y Twitter es gratis. Por ahora. Por ahora. No tenemos. Sí, privatícenla. Nos quedan dos comentarios. ¿Alguien quiere hacer el honor? Ahí vamos. Tenemos los últimos dos comentarios que son del capítulo 5. Capítulo 5. Te agachaste de 5. Ojo con ese nombre, ojo con ese nombre. Sí, no. No, qué y el Loquendo, boludo. Al muñeco de Daro le gusta esto. Ajá, y después ajá. Tenemos. Ya se habrán imaginado quién nos dejó ese comentario, ¿no? XX. Y después. XXD. Y después por último. Dale, arranca. Pará, joder, que te intentaba. Arranco, no le voy a mirar. Pasa nafta, hijo de puta. Corte. Lo decís vos, lo digo yo. Hablo yo, dale. Tenemos un mensaje. Está tentado, bicho. Está muy tentado. Y por último tenemos a Facu Córdoba que dice, che, escuché 10 o 15 minutos y ya empiezan a hablar de robos y petes. Esto es genial. Bueno, es la esencia del podcast. Robos y petes. David, te llaman. David. Se durmió. Bueno, todos los comentarios por el día de la fecha. Y van a recomendar algo. Anti-recomendar. ¿O quieren hacer una anti-recomendación? ¿Alguien quiere? Quiero hacer una anti-recomendación. Así como. Así cortito. Sí, cortito, no me voy a encargar. Cortito como tu pitito. Ay, sí. Podés venir y buscarlo con la lupita. No, mentira. Mira. Porque, sí, porque así. Se me ha arrugado bastante con esta situación. Yo quiero hacer una anti-recomendación. Y la anti-recomendación es: si en alguna oportunidad ustedes por Mercado Libre, ¿sí?, o Mercado Chorro, o van caminando por la calle y se topan con este local, o por alguna circunstancia alguien les dice, compren en Computer Depot, no compren en Computer Depot, porque a mí, al menos, mi experiencia de compra fue nefasta. Sí, hoy por hoy estoy peleando para que me devuelvan la guita de un producto que jamás me llegó. Desde la fecha 6 de abril que se hizo la compra hasta, digamos, 15 días después, 25 llamados telefónicos, 6 o 7 mensajes vía Mercado Libre. Por Mercado Libre han respondido solamente una vez. Después de enviar 8000 mensajes y la boca, no ha respuesta, o sea, la respuesta que ellos dieron no se condice a la verdad, porque por teléfono me han dicho una cosa, me han dicho sí, se despachó el producto. Después al otro día me dicen no, no se despachó nada. Después que sí, que no, que se despachó, que no se despachó, que sí, en realidad hubo un problema con el color. Pero ellos en ningún momento fueron culo de agarrar, levantar el teléfono y decirme, mirá, macho, tengo el producto que vos querés, lo tengo en azul de bromotimol. ¿Te sirve o no te sirve? O no tenemos en tu color, te lo vamos a mandar la semana que viene. No, en vez de eso, esta gente se dedicó a dar todo tipo de información errónea. En ningún tipo de momento, en ningún momento se hicieron cargo de la situación. Y así estamos. Así que básicamente eso. No recomiendo por ningún motivo entrar en contacto con esta gente. Porque para dolores de cabeza, para comprar un producto que te salga, la guita que te salga, pero en este caso es un producto caro y tener todo este tipo de inconvenientes y que te tomen para el boludeo, porque en ningún momento se te toman en serio, ¿sí? no te respetan porque te están dando tanta vuelta con un pedido y no te lo pueden solucionar. La verdad que para comprar y ya el gasto es un dolor de cabeza y de bolsillo y tener que lidiar con estas cosas, así que no se lo recomiendo a nadie. Computer Depot en Capital, calle Belgrano. Omitir a toda costa. Si en algún momento llegan a pasar por enfrente de la vidriera de este queridísimo local, sean tan amables y arrójenles una piedra de nuestra parte. Sí, me harían un favor muy grande a todo este podcast y a mí personalmente, así que gracias. Que el pobre rey parvió de lejos. Si no iría con la carretilla, con los ladrillos, a ver cómo. Ganas no me faltan, pero bueno, hay que mantener la cordura. Sí, claro, después de un trato así, no te alcanzan las piedras de toda Argentina. No, no, no hay toscas que tirar, o sea, no hay piedras toscas, lo que quieras, le podés tirar con de todo. Cacote. Y la calentura no se te va. Otras cosas que hay que lidiar, pero bueno, ya fue. Vamos a dejarla ahí, porque si no... Pero esto es otra historia. Eso es otra historia, muchachos, y ahora pasamos a una recomendación de verdad, porque la gente quiere recomendar cosas que realmente importan, y esas recomendaciones vienen de parte de personas como... ¿Quién? Bueno, hago una recomendación breve. Hace un par de días no sabía qué mirar. No le importa nada. No tenía nada para ver, así que dije, a ver, busco algo. En Netflix no había nada. Y me busqué... Y encontré la última película de Escuadrón Suicida, animada, Deuda a Pagar o Hell to Pay, y es muy buena, y me resulta muy extraño de que las dos animadas de Escuadrón Suicida se le paten o le den mil vueltas a la que salió en los cines. A mí no me sorprende para nada, pero sí es cierto que tiene mucho laburo atrás, aparte muy buen doblaje. También, sí. Y no para nada, digamos, no, o sea, no tiene un momento en acción de todo, un cago de risa. Le doy un 8 puntos, así que si pueden. 8 discos de arroz de 10. 8 discos de arroz. 8 conejos de 10. 8 conejos. Y bueno, Daro, te toca a vos. Bueno, yo tengo para recomendar una peli que ya les digo de qué año es. Se llama Snowpiercer. No sé si la... ¿Es la del vagón del tren? La del tren, sí. Sí, la del vagón del tren. La del tren roca. Está... ¿El garrón? Está muy buena. Es una peli que está... Es del 2013, ahí está. Es una peli que está basada en un cómic francés. Y está muy, muy, muy buena. Está ubicada en una era no muy lejana, un futuro distópico, donde todos los sobrevivientes seleccionados de la Tierra, humanos, están viviendo sobre un tren enorme que hace un recorrido que alcanza a cubrir todos los continentes del mundo, ¿no? Tarda un año en dar toda la vuelta al mundo. Y obviamente está... dividido por coches, no vagones, y está dividido por clases sociales. Los más adinerados viven adelante de todos, o sea, los mejor acomodados, mientras que todos los que son excluidos, tienen enfermedades, los que no sirven para aportar algo a esa sociedad, viven obviamente en el culo del tren, en la otra punta, donde la pasan como la mierda. Y llegados un día, nuestro Chris Evans, nuestro Capitán América, el protagonista de esta película, se revela para que esa población que está en esa punta del tren vaya hasta el frente para hablar con el arquitecto y creador del medio de transporte. Y es una película espectacular. El cómic lo pueden encontrar en internet. Bueno. www.piratebay.com. Está en Netflix, ¿no? ¿Está? ¿Está? Sí, está. Genial. Ah, listo, está en Netflix. Nada más que se llama El Expreso del Miedo. Eso sí, se lo de miedo. El Expreso. Vamos a hacer un episodio en el que vamos a hablar de doblajes de mierda, pues se lo merece. Bueno, además, mirala, pues. ¿Cómo? Te va a explotar el cerebro. ¿Había una recomendación más? Yo iba a recomendar, pero ya están las tres, así que. No, dale. Manda, boludo. La otra fue una antes recomendación. No recuerdo la recomendación. Ah, bueno. Como sabrán los que están un poquito más metiditos en el mundo del anime, terminó la temporada, arrancó una temporada nueva y quería recomendar un anime de la temporada pasada. No vi todo lo que hubiese querido ver de la temporada pasada, pero de lo que vi, esto fue lo que más me gustó. El anime se llama Koiwa Ameagari no Youni. Lo pueden encontrar también como Koi Ame o After the Rain o Love After the Rain o Love is Like After the Rain o El amor es como después de la lluvia. Y bueno, básicamente sigue a Akira, que es una hermosa historia de amor y superación personal sobre cómo dos personas que abandonan sus sueños a través de la relación que forjan entre ellos logran revivir el deseo de sus sueños, sin hacer mucho spoiler, ¿no? El hecho de que esta relación romántica se lleve a cabo entre una menor de edad y un cuarentón divorciado no tiene nada que ver. De hecho, la forma en la que está desarrollada la relación romántica es muy linda. Y bueno, para los que somos así medio fanáticos de las novelas ligeras, escúchame a mí, de las comedias románticas, está buena porque es una comedia romántica diferente. O sea, no es la típica historia de el triángulo amoroso en la secundaria y qué sé yo, sino que es algo diferente, fresco y muy lindo. Que esa es mi recomendación para el día de la fecha. Enjoy. Ay, qué tierno. Soy amor, muy fanático de las comedias románticas. Es cuando cesa la lluvia. Ese es el título. No sé quién tradujo eso, pero yo le pegaría. Bueno, como el del tren. Pero básicamente sí, Ameagari es como después de la lluvia. Podrías traducir así, ¿no? Así que nada, no es tan Crunchyroll, así que arréglensela, muchachos, ya son grandes. Está en la red. Esto es únicamente versión anime, ¿tiene manga? Tiene el manga. Tiene el manga y no tiene live action, tiene manga y el manga ya terminó. No lo leí todavía, pero lo voy a leer porque me comentaron el otro día por Twitter de que el final del anime es diferente del manga. Es muy lindo. Y la forma en la que desarrolla el amor es muy lindo. Pero basta. Espectacular. Akira es mi waifu de esta temporada. Bueno. La de esta semana. La de esta temporada. Yo tengo una waifu por temporada. Entonces, Akira. Te vas cambiando el dibujo a la almohada. Claro. La lavas. Hay que lavarla de vez en cuando. Tiene un armario lleno de fundas dobladas, así acomodaditas. Y su ropa está en un cajón todo hecho mío. Dobladas. Hoy quiero. Y vos fíjate, ¿no? Todos los caminos conducen a Roma. Tu waifu de esta temporada pasada es Akira y David. ¿Viste Akira? Todavía no. Bueno, algún día será. El contador sigue subiendo. 7 programas sin ver a Akira. Sigan esperando, muchachos. El especial seguí de Akira. Seguí participando, seguí. Gana. Y bueno, con estas recomendaciones damos por finalizado el programa de hoy. Así que un besito para todos y todas. Para toda la familia. Y todos. Jurguaz. Así que nos despedimos con nuestro grito de guerra. Jurguaz. Para todas y todos y todes. Y todas y todas. Más... Y todas las X que hay que poner en las palabras. Lo que suene más inclusivo, chicos. Exacto. Nos queremos a todos. Listo, ya está, empezá, bicho. Una. Buena. Ay, la puta. Pará, pará, tengo que hacer la marca así. Dale, una, dos, tres, ya. Es y media. Y media. Bueno, buenas noches a todos. Bienvenidos al nuevo episodio de Nandi. Se quedaron todos callados. Era bicho. Arranca bien. Era bicho. Dijo listo, se fue. Pero era falta bicho. Falta demo, boludo. ¿Qué te pasa? No, entra después, dejalo. Pero era bicho. En el segundo tiempo entra. No, Sony 40, Sony 40. Ahora arrancamos. Listo, bicho. Ya, dale, bicho. Mándale. Dos, un, dos, tres. Bopom, bom, bom. Buena. Empezamos el 45. Sí, no. Y 45 tenemos que empezar ahora, ya fue. No, epa, esto no, pero... no son caramelos, ¿eh? ¿Qué son? No, estos son... No, esto me parece que vos masticabas otra cosa. Esos son los que compraba George después de haber visto la película de Conker. ¿Se acuerdan de esos viejos chicles? Me acuerdo, boludo, de los chicles Tricky Tricky. ¡Alto chicle! Sí. Si no hay Tricky Tricky, no hay Bam Bam. Yo no entendía la publicidad, pero... ¡Alto globo así! Claro, es porque hace bang el globo cuando revienta. Cuando explota. Bueno, ¿podemos volver a la comida? David, la próxima vez que te veamos en la calle... Barre, que nunca lo vimos. Vamos a pensar que te fuiste de vacaciones a Chernobyl. Ya lo tengo. Dale, copia, copia, George. Dale, dale, dale, boludo, dale. ¡Ay! ¡Oh! ¡Qué lástima! Y ahora es el turno de David. ¿Qué está escuchando David, el otro? ¿Preparado? ¡Ya! Está con cumbia, ¿qué hace? Solo soy yo, solo quiero la playa y el mar. De las cosas que había comprado, y entre esos estaba el paquete. Y dije, bueno, no creo que venga tan cargado, voy a comprar uno. Hice, y esto lo comenté también, se cayó uno dentro del auto y no me di cuenta. Y a las 3 horas cuando entré, había muerto alguien ahí adentro. David, ¿sos vos? Te juro, culiado, esas drogas, esas cagadas. ¿Y eso qué fue? Un pedo. No, no, no, algo, como que algo se agitó. Se batió la Coca-Cola. Va a empezar a cantar, a no, bailar. Esos que tenían, no. Esos cositos que hacían en el colegio con el. Con ahí el arrocito. Está, ahí está, está agitando el té, boludo. Cajita de. ¿Qué hace, boludo? Basta, boludo. Y David se queda ahí. Che, pero tendríamos que estar ahí en realidad. Ah, sí, me voy. Chao. Sí, es verdad. Deberíamos estar todos acá. ¿Y qué dos demos allá afuera? Pero no sé, para que deje medio el pedo, pero bueno. Menos David. No. ¿Qué hace? A la verga, Grisbot. No, esperen, cuando venga David nos pasamos todos a general. Oh, Gracias, bueno, lo último que nos pase. Ahora se, se pase, viene de nuevo, nos pasamos. Dale, dale. Dale, espera, espera, espera, esto lo tengo que grabar, boludo. ¿Qué letra se pone a codesea? ¿Así era el coso? No. Cuando me fui a Nueva York. Se fue David. Se fue la mierda. Escuchando. ¿Eh? No seamos, somos una mierda, boludo. No podemos ser tan mala leche. No podemos ser tan hijo de puta. Oh. Bueno, me perdí. Bueno, yo me quedo acá. Se van todos acá. Pásense de una, ya está. ¡No! ¡Que la concha te va! ¡Dejen de joder! Che, no puedo hacer que te toque. No, porque encima se me mueve todo y no puedo ni siquiera... ¡No! ¡Ay, Dios! Ya me cansé. ¡Ay! Me fue primero. ¡No! ¡La concha! ¿Qué pasa? ¡Ay! Dejen de joder ya, dale, grabemos, si no, no terminamos más. Siempre igual, boludo. No, pasalo para acá. Para. Ah, no estamos levantando comentarios de ahí. A ver. ¿Así? La vista jugando. Va a ser la primera pantalla. Che, hay uno que pregunta, ¿tiene Ivonne si tiene el mismo avatar que tenés vos, boludo? Daro, en este. Es Daro, es que es Daro, boludo. Para mí es Daro. Escuchen, escuchen. ¿Qué? No se escucha nada, boludo. Sí, se escucha, pero muy, muy bajito. Ahí me copio lo de Facebook. Ahí me le copio lo de los Facebook, me le copio todo, patrón. Ahí me le copié todo, ahí le pongo en el canal, le pongo. Ay, podcast. Perdí la puta madre. Che, la cantidad de comentarios que hay, boludo. Hace la mano. ¡Oh, nena! Ese no es que tiene. Falta crema. A tu boca una mamadera. Y los pibes se la van a dar al chico. Hace la mano. Se me están cayendo los dientes ya. Matilla de copo. No, estoy sintiendo el impulso de querer robar estéreos. ¡Ay, me está convirtiendo! ¡Vuelo! Exacto. ¡Vuelo! Yo uso subte. Entonces es jugar arriba. Yo uso subte. A él le toca. Yo voy caminando por Palermo con los hipsters. Yo ando en Rolls Royce. Claro, yo no ando en tren, yo ando en subte. Yo voy en tren, voy en avión. No necesito a nadie alrededor. Copyright. Pero bueno, dejémoslo ahí. Perdón por. No, está por bien, si descargo, esto, pero... esto es en parte para hacer catarse. Parece todo bueno. No, yo no te perdono nada. Yo no soy tu psicólogo. Pagame. Dame case. Bueno. ¡Dame case! ¡Dame un case! Ok. ¿Te doy un ok? No, okay. Dije ok. No, dijiste no, okay. No. Sí. No. Bueno, ¿algo dame más? Dame un besito y podemos arreglar. Bueno. En el pelado. ¿Y de qué vamos a hablar? Dame besito en el pelado. Le corrí ahí, no mal. Le ponía el frito. No, experiencia con Roberto Mercado Libre. Bien. Bueno, hago la una... recomendación breve. Hijo de puta. Menos mal que iba a dar, ¿o no? Menos mal que iba a dar, hijo de puta, ¿eh? Hace un par de días no sabía qué mirar. Y sí, en la tele. Y sí, escribí ahí, boludo. Dale, boludo, termina. No, no le importa no, nada. No nada para ver. Ah, pará. Tengo una claqueta acá. ¿Una qué? ¿Qué? Una claqueta. Claqueta. Una croqueta. Vamos a... ¿Una claqueta de papa? Qué no, guapo. De perro. Vamos al siguiente comentario. Dale, Bishu. Yo pensé que era el otro, boludo. Justo el más largo, pa' Bishu, boludo. El comentario el comentario de Bishu toma 94. Papo. Dale, boludo. No, vamos por orden, como está en el grupo. Vamos en orden. Ya, de vos. Sí. Que vaya primero Demo, creo que va. Vos estás primero. Ah, bueno. Después sigue Demo, después sigo yo. Nunca cerré el porno tan rápido. No, eso aplaudan, me queda para mí. Si vamos a tercero. Aplaudan y arrancamos. Bueno. A mí me queda el del porno. Para de coger, hijo de puta. Che, que es más de tres ahí. Señora, ¿me alcanza la pelota? Así como lo ve con esa cara de boludo, se hace 27 pajas al día. Demos el de la noticia que decía que tras jugar un juego erótico de Batman había quedado hospitalizado 42 manuales. Después de Batman. Ah, sí. Después del juego sexual. El juego de Batman Online. 43 manuales furiosos. ¿Alguien lo... Tengo una pregunta que hacer. Sí. Perdón, dale vos, Mondo. ¿Alguien conoce el juego de Batman? Porque yo salgo muy pronto. Hay una noticia, pero no, que nos está escuchando, supuestamente. Había una noticia de que había un videojuego erótico de Batman que un chabón quedó hospitalizado porque jugó y se pajeó 47 veces. Eso dije recién. Bueno, ¿alguien lo conoce el juego? No. Me suena que es un mod más que un juego. Sí. No es un juego, es un video. Ah, David ya casi se muere, David. ¿A cuántas llegaste vos, David? No, porque lo escuché en Facebook y después investigué a ver qué onda, qué puede ser tan... Es por la escuela, tenía que hacer un estudio por la escuela. Tenía que hacer el TP, ¿verdad? Para un trabajo práctico de arquitectura. El PowerPoint. ¿Sí? No, es un trabajo práctico de agronomía y tenía que darle de comer al ganso. Es más, con eso podés agasajar. Es como decir, che, me pido una pizza completa con todo lo que venga, una grande para mí solo y me tomo una Coca Light. ¡Sacura! Comete para. Un pancito. Demo, ¿te puedo hacer una pregunta? La que quieras. Digamos, los hijos de arroz son gruesos. Sí. Quedamos en eso. Venos. Hamburguesa también. Y más sí. Si le sumás tomate, lechuga, lo que hayas puesto, más el otro disco de arroz arriba, sí. Te da un tamaño de 15 centímetros más o menos. Lo que pasa, que acostumbrado a chupar. Para morder eso. Lo que pasa es que la boquita. Acostumbrado a chupar pica, yo desloco la mandíbula como las víboras. ¿Qué hijo de puta? Abre la boca como Tinelli cuando comía los alfajores. Que los alfajores. Otro más ese se le dislocó a los gente. Es gratuito el chavo. El Bishu sin filtro. Y bueno, no lo habíamos hablado. No. A partir de este momento finaliza el horario de protección al menor. No, ya había finalizado hace rato, pero... Claro. Escúchenlo después de las 10. Y esta noche, Bicho Checopa. Con comedores, ¿Vos qué comés? Disco de arroz. No, con comedores de disco de arroz yo no hablo. Así se llamaba batida de coco. Yo quiero tomar agüita de coco, estoy de sal. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Milagro Sala. Mondo, qué olor a tutuca. Olor a tutuca. ¿Y qué crees que le diga? ¿Olor a hoyo? Como dice, Rey, pata sucia. Pata sucia. Este insulto me suena a negro, pata sucia. Cabeza de termo. Mulo. Sí, pará. La ayuda existe por usted, no por nosotros. Sorete. ¿Ya 2 meses? ¿Dos meses? Cada vez más cerca de tu muerte. Claro, está. Altos memes se está viendo. Canal de la vergüenza. Casi, joder. Claro. Qué fuerte la puta madre. Me parió. No, no, arrollado que es el muñeco, es un amor. Es el bebé, se está levantando. No, esto de puta no me rompa el pingo con eso, pero yo soy cago en serio, boludo. Lo tenés ahí atrás, guarda, bate de vuelta. No va a ser tan hijo de puta. Sí, hay workshop. ¿Qué? ¿Están de cosas de workshop? Sí, parece que sí, eso creo que puedo. ¿Pero puedo bajar? Eso está bueno. Dale, comunista de mierda, corta es eso. Comunista de monita china. Nada de Katyusha. Y está gratis. Ahí está. El comunista se va. A los comunistas se lo saca. Ey, ey, ey, ey, ey. Más respeto con el partido, no, más respeto con el soviet, Nada. Qué putos que son. ¿Qué tendrás el muñeco? Le puedo ganar. Te vas al muro, te vas al muro. Cruzas el muro. Ah, pará, ¿cómo se llama esta canción? Ya estamos cerca de los 3 episodios. No, 2, boludo. No, 6. Vamos para el capítulo 7. 3. Ni siquiera te estás dando ni idea. 3. Pero escuchame una cosa, culiado. Vamos por el capítulo 7. Vamos por el capítulo 7. Sacamos capítulo. Salen 4 por semana. Son 2. Claro. ¿Cómo que salen 4 por semana? Salen 4 por mes. En teoría. Ya tiene un repedo mental. Bueno, qué manera de escupir capítulo, boludo. Por ahí Kurumá tiene un calendario distinto. Pero bueno. Sí, usan calendario juliano en vez de gregoriano. Sí. Yo entiendo que. Yo, no puedo creer que ya hemos llegado hasta acá. Sí. Así que, vamos a darle los comentarios por la forma que tenemos de agradecerle a la gente que se copa y que nos quiere decir algo y que disfruta lo que hacemos y que se banca a escucharnos. Así que. Gracias a ellos y vamos con los comentarios. Bueno, hay bastantes. ¿Hacemos uno y una? Y eso que estamos, grabando pegadito. Grabamos el jueves, largamos. El capítulo salió ayer. O sea, sí. Bueno, ayer. Ponele. Bueno. Ponele. Sí, salió el lunes, estamos grabando un martes. Salió la semana pasada. Oh, por Dios. Ay, boludo, la puta que me parió. La paradoja. Ya no saben a dónde estás viviendo. Borra esto, boludo, no, estoy totalmente perdido en el tiempo, ¿no? Martín. No, pero está bien. El 7 salió ayer, salió hoy. ¿Qué has hecho, Morty? El 7 salió ayer. Ayer es la semana pasada. El lunes salió ayer. El capítulo anterior salió hoy es martes. Ayer. ¿Qué sé yo, tierra? No, está bien, boludo, el capítulo salió ayer. Salió ayer. No, a la madrugada. Pero cuando salga esto va a ser la semana pasada. Pero hoy es miércoles. Salió antes de ayer. Antes cuando grabamos. ¡Oh! Pero hoy es martes, papu. Bueno, pero, ya son más de las 12, boludo. Pero yo soy... Pero yo soy Napoleón, boludo. Te estás borrando de la foto, Demo. ¿Qué pasa? ¡Demo! Estás borrando, Demo. Está apareciendo la tumba, boludo. Este podcast puede que no les guste a ustedes, puede que todavía no estén preparados, pero a sus hijos les va a encantar.